sin manija, tu sintonía fija. Hablamos de deportes, ¿qué quieres que te importen? Kabaddi, pimpongo y denuncias de tongo. Hombres que hablan de hombres hasta que te asombres. A las 8 todos los lunes por una radio y en el blog a diario. El post ya llegó, Bola sin manija ya empezó, con el autobombo hecho canciones, el programa más grande. Che, vos ya empezó, Bola sin manija ya llegó, te va a gustar, es tu perdición, es el programa más grande. Vamos. Con Fran y Jumagu, Pat, Marcos y Jorge, Corbata y Juan Pablo, te hablan de deportes. Ringo Sport y Pato, incomprobables datos, el Corval y el Faustball, y por qué no el Handball. A las 8 todos los lunes, por una radio y en el blog a diario. Che, vos ya llegó, Bola sin manija ya empezó, con el autobombo hecho canciones, el programa más grande. Che, vos ya empezó, Bola sin manija ya llegó, te va a gustar, es tu perdición, es el programa más grande. Gracias, loco. Bueno, estamos en una nueva edición de Bolas y Manija Radio. Me acompaña Juan Martín, te veo preocupado, ¿estás bien? Buscando unos auriculares, pero bueno, ya los encontré. Me acompaña Jorge. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches casi para todos los oyentes. Y está Francisco del otro lado, probamos el Tollback, a ver este... Hola. Claro, creo, pero salió, bueno, ¿cómo podremos saber si funciona o no? Bueno. No importa. Estamos con un programa especial, ¿sí? Luego de la transmisión histórica del día sábado de los Juegos Olímpicos Sochi 2014 de invierno. ¿Cuántas horas estuvieron en la transmisión, Jorge? 8 horas y media fue esta transmisión. Se pasaron tranquilos, volando. Fue esquiando. Muy bueno. Esquiando. Yo creo que no... Volando, porque me queda el recuerdo de los últimos, los saltos de esquí. Esos saltos de 130 metros de largo. Una locura. ¿No? 130 sí. metros. Vos imaginate eso, volar una cuadra y pico. Lo más cerca a volar un hombre, ¿no? Sí. Que vi en mi vida. Uh-huh. Sí, hay cosas. Sí, un montón de cosas. Más cercanas a volar. El ala delta. ¿Cómo qué? El ala delta, el parapente. Pero acá solo. Acá no hay nada que te ayude. Con los esquí. Yo me saco los esquí y te vuelo igual, Está bien. Bueno, claro, podría ser eso. Estaría bueno que el tipo que apriete un botoncito de release y cuando sale, se le caigan los esquíes y ver si vuela lo mismo. A ver si se cae la gran mentira de eso. ¿Vieron el accidente terrible de bobsleigh? ¿Qué pasó? ¿Eso fue hoy? ¿Qué pasó? Bobsleigh es como el luge o luge. O el skeleton. O el skeleton, pero de a... De a dos. Adentro de un... Yo vi dos ahí nada más. Hay de dos y de cuatro. Adentro de una cápsula. Una cápsula donde uno va sentado mirando para afuera y el otro va acostado atrás, que no se entiende para qué va. Para hacer peso, para que no se vuelque. Ajá. Pero, ¿qué pasó? Se volcó. Sí, tomó una curva muy fuerte, pegó contra la parte superior del peralte. Sí. Volcó, pero terminó igual. Terminó y solo 5 segundos con 78 más arriba de la marca que tenían que bajar. Yo estaba mirando que casi no perdió tiempo en ese... Sí. Iba por mitad de recorrido, más o menos, no perdió tiempo. Con lo cual yo me di cuenta de algo, que es totalmente mentira la aerodinamia, la hielodinamia, o como se diga de esas cosas, porque eso empezó a dar vueltas y terminó cayendo de costado, de cualquier manera, y vino rápido igual. Pero ojo que capaz que es mejor incluso... Ir patinando sobre una sola, sobre un solo lado. Lo que pasa es que es muy perjudicial para la cabeza del competidor, ¿no? Que pegó contra un ¿Vos costado. Vos decís de para la mente, ¿no? Así. Tal cual. O para la cabeza. Para el ánimo. Como pegó contra el costado del hielo de una manera espantosa y no le pasó nada, ¿eh? O sea, les pasó, pero nada del otro, nada grave, digamos. Ajá. Pero entonces llevamos tranquilidad a la familia, que no pasó nada. Pasó, pero nada grave, o sea, una simple... Sí, los atendieron ahí. Algo terrible, la verdad, es que cuando empiezan a caer, no es como en otros deportes. Suponete que en automovilismo, ¿no? Y vamos a trasladarlo al automovilismo. Choca Niki Lauda. Se empieza a prender fuego. Bueno, sale el safety card. Car, perdón. Pensé en safety card, que es lo que hay en los aviones, que dice lo que hay que hacer. Y entonces pensé, no, eso es card. Debe ser card por el karting. Pero no, era por auto. Gracias. Sale el safety card. Te equivocaste por más que hayas hecho un gran razonamiento. Sí, ¿eh? Es verdad. Hay grandes razonamientos que llevan al error. El razonamiento es genial, incluso, pero es un te error. Te tan rápido que cuesta creer que hayas hecho todo ese razonamiento antes. Pero lo hice. Terrible. ¿Qué pasa? Bueno, van corriendo ahí, lo sacan en el lugar donde choca, le apagan el incendio, etc. Para Niki Lauda iba en un carrito de bobsleigh. Sí. Casi se queda pegado. Tranquilidad a la familia de... Terrible. De Fran. No, pero fíjate esto. La analogía con lo que yo vi hoy en bobsleigh es como si Niki Lauda, con el auto prendido fuego, tuviera que seguir girando las 20 vueltas que faltaban para terminar todavía esa carrera y no haya manera de frenar que el auto siga girando y él tenga que manejar, doblar y todo. Y recién, cuando le ponen la bandera de llegada, la agitan y todo, ahí van y lo apagan, lo sacan, etcétera. Claro, recordemos a la gente que en el bobsleigh, hasta como va en pendiente todo, hasta que no frena, digamos, no hay manera de asistirlos. Tendrían que tirar unas bolsas de arena o algo, claro. Pero bueno, también... Por eso decían que este accidente fue de gravedad. Claro. Tendrían que tirar como un paracaídas hacia atrás, sí. ¿Viste? Para que frene. Totalmente. Eso tiene que haber. Totalmente. Como el paracaídas corbata, se tiene que llamar. Un airbag inverso sería. Sí. Claro. ¿Sí? Que el organizador, cuando ve que hay un accidente, pulsa un botón y se lanza sobre. Un airbag negativo. Sí. O sea, negativo no en el sentido de... porque sería algo positivo. Cualitativo. Pero sino como a la inversa, ¿no? Adrián... Yo creo y no... Eso lo entendí todavía. ¿A la inversa de qué? Porque el airbag, cuando vos chocás, se abre y te amortigua. ¿Sí? Ah, un airbag, no un paracaídas a la inversa, un airbag. No, claro, un airbag es a la un inversa. Paracaídas como lo de los autos, sí. Que corren picada. Mirá, de una manera... Sí, o de es otra... eso, pero traté de complicarlo al pedo. Yo creo, Adrián, que acabás de realmente tener una idea que fuera totalmente de dale sin miedo. La mejor idea. Sí, no. O sea, habría realmente para los próximos juegos tendrían que tener eso ya. Técnicamente es muy fácil de poner. Bueno, yo creo que estos juegos de invierno realmente son peligrosísimos. Sí. Realmente es un milagro que todavía no hayamos lamentado víctimas. Pero gran polémica. Suponete que morían hoy. Llegaban a la meta con más 5.73 nada más estas brasileñas. Pero nada tienen que hacer dos brasileñas. Sí. Primero eso. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Dónde hacen en Brasil? Es para demostrar, ¿sabes qué? En Brasil tenemos... Es el único país del mundo no, que no pero tiene nieve. Es para demostrar que tenemos plata y nos vamos de vacaciones a esquiar. Tal cual. A otros países. Perdón, pero en Gramado y en Chapecó hay nieve. Chapelco. No. Chapelco es en Argentina. Chapecó, por eso decía que no, en Brasil no había nieve. Chapecó es en Brasil, en el sur de Brasil. ¿Usted sabe dónde queda la pista? Muy cerca del límite entre Río Grande do Sul y Santa Catarina. Perdón, Jumagu, te dejo. ¿Sabe dónde queda la pista de esquí más alta del mundo? Yo estuve en ella. En el Himalaya, en la punta. No, hay una pista de esquí ahí. Podrían tirarse de ahí, pero no. En Chacaltaya, en La Paz. En las afueras de La Paz. 5.750 metros, si mal no... ¿5.750 metros? Algo por el estilo, sí. Ahora lo buscamos. Sí. Ahora, te pediría que cheques el dato mientras yo saludo a la gente... Demasiado, ¿no? A la gente del chat. Déjame saludar a Demóstenes y a Haidt. También a Corbata y a Jumagu, sí, que siempre nos siguen. Le pedimos... 5.421, perdón. Pero... Bastante cerca, ¿eh? Verdad, se equivocó, verdad, como sí, era obvio, pero... Es la vez que estuvo más cerca. Sí. Le pedimos que nos digan si se escucha bien. Sí. Incluso si se escucha a Fran. Ahora va a hablar Fran. Ahora va a hablar Fran. Por favor, decía algo. Saluda a la gente. Hola, gente, ¿cómo están? Abracitos, besos. Bueno, ahora ¿verdad? La gente nos va a estar confirmando. Mientras tanto, Vamos a estar hablando principalmente de Juegos Olímpicos de invierno, ¿sí? Para mí el Dakar de los Juegos Olímpicos, ¿sí? Porque esto quería decir, son realmente muy peligrosos, todos son peligrosos. Todo lo que sea en esquí... Una locura. Es todo peligroso. A mí me da la sensación todo el tiempo que lo que es en esquí... hay siempre peligro de quebrar piernas. Mirá si uno queda... engancha mal el esquí en el piso, te quebras las piernas. Sí, sí, pero cuando vos decís quebrar piernas, querés decir... quebrar piernas. O sea, quebrar en el sentido metafórico de fracturar. Claro. Tal cual. A mí lo que más me impactó de todos los Juegos Olímpicos de invierno fue esa competencia de esquí donde hay todas montañitas y tienen que ir bajando las montañitas, porque hay muchas montañas. Obviamente el esquí depende casi de una montaña, ¿no? Pero sí, mucha montaña, ¿no? Sí, demasiado. Sí, demasiado. Hay unos montículos de mismo hecho con la nieve, ¿no? Utilizan la nieve en exceso para hacer esos montículos. Y van bajando por esos montículos y es impresionante el juego que hacen las rodillas todo el tiempo. Es como terrible. La verdad, para mí, eso vendría a ser legal. Porque viste que todos los deportes de invierno tienen un equivalente de verano. Eso para mí se parece, ¿sabes a qué? BMX para mí. Exactamente. El BMX con las rodillas. Al bicicross iba a decir, es lo mismo. Sí, yo te iba a decir... que también está muy bueno el snowboard, que es así también, que también sería un BMX, pero lo que pasa es que el snowboard es el skate o el surf. Claro, sí. No tengo mente. Bien, eso. Sí, sí, sí. Déjame saludar también a Fisher y a Javier desde Uruguay, que ingresa al chat. ¿Cómo, Javier, tenés novedades de Uruguay? Por favor, si nos podés, ¿cómo le está yendo a Uruguay en los Juegos de Invierno? Muy pocos países, viejo, compiten. Todo queda entre... Y una sorpresa acá. Primero Alemania en el medallero. Yo se los pregunté el otro día en la transmisión especial y no me lo supieron contestar. ¿Por qué? Yo te dije que... Yo esperaba que un Noruega, un Suecia... Creo que Alemania es uno de los países, lo dije el otro día, más fríos del planeta Tierra. Pero de alma. Con más tecnología. Debe ser uno de los que más población tiene, además de los países de la zona. Por ende, me parece hasta lógico. Además, disculpame, ¿no? Especialistas en luz. Y Rusia, pero Rusia local. ¿Dónde hay más nieve que en Rusia, Juan Martín? A nivel extensión. Y no me digas la Antártida, Te iba a decir la Antártida, pero bueno, no. También no, razón. Es hielo, aparte. A nivel extensión en Rusia. Claro. No hay como Rusia para la nieve. Yo no sé, Turquía un papel lamentable, vergüenza, la mitad de Turquía está nevada siempre, tienen el monte Ararat no queda en Armenia, queda en Turquía, gracias a ciertos arreglos, ¿no?, hechos por vías cuasi diplomáticas, y así todo, yo no sé si tendrán miedo de justo patinarse, tragarse al arca de Noé en el monte Ararat y por eso no se animan a tirarse, pero una vergüenza. No, y además del monte Ararat sí hay una estación de esquí muy importante cerca de Bursa, que es la estación de Uludag, que ¿sabés qué es lo más famoso que se hace? Vos dirás, bueno, una competencia de esquí. No, festival de música de invierno. Están desaprovechando su potencial como nosotros. ¿Cómo es la música de invierno, Jorge? Está muy bien, lo que vos preguntás es muy similar a la de verano, ¿sí? Sí, ajá. Nada más que se escucha con más frío. Ajá. Javier nos dice que no se sabe nada de eso acá. Ajá. Acá en Uruguay, ¿no? No les importa. Así les va también, porque claro. No se preocupan, ¿sí? Acá es la primera vez que se hay pasa nieve, hay nieve en Uruguay, tienen algún pico. Uruguay es, como dije hace un rato, el único país del mundo que no tiene nieve. Pablo Bengochea, verdad, en el pecho. Es muy fuerte lo que decís. El chino Recoba. También. Sí, se ha esquiado en ese pecho. Sí, se ha esquiado. Varios han esquiado. Una perla de la estadística de último momento. Dale, adelante vos. La página oficial de Sochi 2014, sochi2014.ru, ru de Rusia. Uh-huh. 2014. 2014, me gusta decirle a mí. Tiene una sección donde uno puede alentar a un país. Uh-huh. ¿Saben qué país va primero? Perdón, ¿cómo es que uno alienta a su país? Claro, vos haces un clic al tipo un me gusta a ese país. Ah. ¿Entendés lo que quiero decir? ¿Quién tiene Azerbaiyán? ¿Quién tiene más me gusta? Lógica, Rusia, ¿no? Tendría que ser, pero no. ¿Canadá? No, no, no, no. No, te lo puse ahí a propósito para que creas. Ah, que me, engañaste, no. Bueno, dale, porque... Podrían decir, creo que 70 países más y no lo pegarían nunca. ¿Bulgaria? ¿Es? Mongolia primero. Mira vos. ¿Mongolia? Mongolia. Bah, se ve que debe ser la única página a la que se puede acceder desde la dictadura mongola, ¿no? ¿Vieron las declaraciones polémicas fuertes de Simari Crocha? Si mal no me equivoco. Simari Wigner. De Simari Wigner. ¿La cual? La chica. El abanderado. Dijo, los dirigentes vinieron aquí a pasear. ¿Y él qué fue a hacer? ¿Qué ganó? Increíble. No, él todo porque él dice que salió 46, sí. Porque no tiene los entrenadores que se merece. Y además dijo... A él lo entrenó el padre y a la hermana pero la pará, madre. Pará, pará. Acá, claro, pero no lo llevaron. Déjame hacer un paréntesis, Juan Martín. Este debate vos lo planteaste, Jorge, hace mucho tiempo y quedó pendiente. Sí. ¿Por qué le tenemos que pagar con nuestra plata a unos tipos que esquían para que vayan? Ojo, grandes deportistas, ¿eh? Excelente. No sé si grandes personas. Excelentes personas. Pero no es una obligación. No, totalmente no. Yo coincido conmigo mismo cuando lo planteé. Pero lo que decía este muchacho... No es una prioridad de Estado. No cambia en nada el país, ni la salud de la gente, ni nada. Yo creo que hay una cosa con respecto al deporte. Que estimular... El deporte es importante a nivel social, digamos. Sí. A nivel de que los chicos hagan deporte como parte del desarrollo de un país. Es verdad que tener deportistas que se destaquen, eso genera... Impulsa el deporte. Incentiva en los chicos a practicarlo. En ese sentido, sí me parece que está bueno tener deportistas... Pero también, ¿cuántos hay que... Vos, Jorge, que sos el tipo que mejor sabe de distribución de la plata del Estado para los deportes. ¿Dónde está el límite? O sea, Germán Lauro, ¿no? Que Germán Lauro decía, por suerte ahora pude competir en una pista que no tiene pozos, porque yo tengo que correr 20 metros por el pasto antes de tirar el peso. Germán Lauro, que me encanta, ¿no? Saludo. Y decía que él acá si corre hay pozos y se puede llegar a doblar la ¿cómo se llama? La el brazo del pie. El tobillo, no me salía la palabra, esto es real. La muñeca del pie. Está bien, es claro. Se podía llegar a romper el tobillo. Con Francisco el otro día en Parque Centenario encontramos ¿cuántos terrenos de 20 metros sin pozo? Muchos. Aparte de los pozos, lo que es la cancha de Bron del lanzamiento de bala. Andá a tirar una bala a un arenero, en la plaza, podés tirar la bala. ¿De qué? Mancátela. Por eso, aparte, competir con esas condiciones adversas. Después mejor. Cuando vas a una cancha lisa, no sé qué hacer, claro. Te hace mejor. Ahora, entonces, pero está bien, suponete. Bueno, a ver, ahora, ¿cuál es la idea de eso? ¿Qué vamos a tener? A los jóvenes todos tirando. ¿A vos te gustaría ver, no sé, la plaza de tu barrio y que haya 20 niños de 7 años corriendo todos con la bala en la mano y tirándola y viviendo? La violencia, me parece que, y la inseguridad. Disculpame, no estás pronunciando las heces y no sos rosarino. Tal vez por lo que estás masticando o algo por el estilo. Puede ser. Tengo granitos de anís entre los... No, Jorge, cuando habla así vehementemente se come la S. Ah, ¿sí? ¿Cuando hablo con vehemencia es? Sí, ajá. sí. No sabía. Pero como en medio el Tano, el personaje claro, del Tano. Claro, el Tano en ese momento. Sí. Ahora yo digo, ustedes están en contra de que el Estado ponga plata en el deporte a nivel... No. A nivel de poner plata para que los... No. Yo lo que digo es la exigencia del deportista como si fuera una obligación. Hablando muy en serio, lo que vimos cuando fuimos a los juegos, al Congreso de Deporte Alternativo, ¿no? Que estaba ahí el plan de la Secretaría de Deportes, que venían estos pibes que los formaban como líderes de deporte alternativo para cada uno de los barrios carenciados de donde venían, y se jugaba todo, y aprendían un montón de deportes. Eso es excelente, es la plata mejor invertida del mundo. De ahí a que haya alguien que diga, vergüenza, yo practico lanzamiento de jabalina cuádruple y nadie me apoya acá, necesito una beca de $15,000 por mes para entrenar en la cancha que hay en Tokio, me parece un Es propósito. Yo estoy casi invalidado moralmente para hablar de esto, porque hasta hace pocos días estuve gracias a trabajando así gracias al gobierno de Punjab, jugando un mundial, ¿no? Entonces, eso es otra cosa, decir, vos sos un deportista de elite. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa, eso es el deporte que la gente quiere ver en la calle, ¿entendés? Eso es lo que... Vos la remaste aparte, la remaste de abajo. ¿Hace cuánto hace que venís jugando Cavadi en la calle, en el potrero? Claro. Vos sos un ganador. Acá estamos hablando... De la vida, no del deporte. Sí. Pero bueno... Acá no estamos hablando de gente que se tuvo que comprar... El short, ¿entendés? Aparte yo nunca te vi diciendo, pues a mí no me pagaron el viaje. No, para nada. Lo que sí me dio mala espina, me dio por las pelotas iba a decir, es este muchacho, no me acuerdo cómo se llama. Simari... Sí, no me equivoco. Bigner. Que dice como que los entrenadores no están a nivel... nuestro, ¿no? Porque habla de él y su hermana, creo. Y el resto, y tres entrenadores, que por ahí al resto del equipo le sirve, pero el resto del equipo está tiene un nivel muy por debajo del nuestro. Feo, ¿no? Para malísimo. Bueno, tendría que cagar a trompadas los compañeros. El problema es que la mayoría de los compañeros son parientes de ellos, entonces es difícil cagarle a trompadas. Una vergüenza, un maricón, el traje que... La hermana, bueno, una mujer salía con eso... Ah, qué bárbaro. Ahora, el hermano usa el mismo traje, ese a lunares, una calza. Es el mismo traje, el mismo. Sí, una vergüenza. Incluso se le marcan los pechos. Sí, sí. A él. Otra cosa que él dijo es que el resto del equipo argentino son jóvenes que no tienen nivel para competir en un juego olímpico. Sí, era lo que estábamos diciendo. Sí, lo que dijiste vos incluso, recién. Dijo que estaban muy por debajo del nivel de él. Pero además dijo que no tienen siquiera... Imagínense que si él es el 46 del mundo... Claro, y los otros están muy por debajo de él. Pero él después remarcó, por las dudas que no se entienda lo que había querido decir, es que no tienen nivel para ir a un juego olímpico. Como que era, más o menos lo que dicen ustedes, plata tirada, ¿no? Que tendrían que haber ido él y la hermana solo con los entrenadores que ellos querían y no traer a estos clubes que fueron a pasar. Ojo, yo no digo que es plata tirada, porque ese es otro debate. A los que no van a salir primero, segundo, tercero. Sí, hay que darle. Les podés dar igual. Perfecto. Depende, el tema es que haya una política de para qué das la plata. Yo lo que digo es esa exigencia de los deportistas de que les tienen que dar sí o sí. Pero bueno, creo que estamos todos de acuerdo con Jorge, ¿no? Sí, yo por lo menos estoy... Vos estás principalmente de acuerdo. ¿100%? Bueno. ¿Qué estuvieron viendo? ¿Hockey? ¿Curling? Todo eso. Una vergüenza el partido que le robaron a Rusia de local con Putin en la tribuna. Sí. ¿Cómo te pueden robar un partido? Encima pidiendo una repetición, un video ref, un golazo. El video es un golazo... Parece que lo que dicen es que estaba corrido el arco. ¿Sabes qué? Que el arco no se pueda correr y que si se muere alguien se muera, ya está. ¿Qué tiene que ver la que muerte? Que no haya más arco móvil, porque el arco es móvil, porque si alguien se choca con el arco puede morir. O sea, vos en los mismos Juegos Olímpicos haces el skeleton donde la carrocería sos vos. Y después el hockey, ¡ay no! El arco, a ver si alguien se lastima contra el arco. La doble moral del COI, ¿no? Histórica. Históricamente, sí. ¿De dónde viene, no? Acuérdense que había Juego Olímpico y Juego Olímpico alternado. Tremendo, ¿eh? Tremendo. El hockey sobre hielo, supuestamente es el deporte más macho, pero al final es el más puto. Todo lo muy macho es gay. Usan casco, se ponen una armadura de metal y no quieren que se les corra el arco para que no se golpeen y después los otros... Pobres diablos, se tiran por un tubo con un casco nada más y en bolas y está todo bien. Basta la dictadura del hockey sobre hielo. Sí. El único deporte, digamos, que no tiene riesgo de vida. Pero entonces no es de... Qué paradójico, ¿eh? Sí, porque bueno, igual explicamos que por el tema de los zapatos, que uno es, como bien explicó Marcus, que un zapato desliza. Y otro no, y la posibilidad de que se rompan los ligamentos de la rodilla, y que en una operación, una infección, sí, una complicación, o que apueste mucho y pierda tu equipo. No, o que simplemente en un resfalón pegue en la cacha contra el suelo y quede muerto. Hablamos de Carlin. Hablamos de Carlin. Carlin. Sí. El otro día se resbaló un barredor y lo sacaron en camilla. Lo sacaron con las piernas para adelante, vivo. Sí. Pero con las piernas para adelante. El otro día recordábamos que en el torneo de Flash Middle de Estados Unidos, 70 y algo, 80, un joven Stefan Edberg Jr. le pegó un pelotazo en los testículos a un juez de línea, y el juez de línea, mareado por el golpe, trastabilló y pegó con su cabeza en el cemento, y un par de días después murió. ¿En serio? ¿En serio? O sea que fíjate, algo tanto, ser juez de línea es deporte también. Claro. Sí, porque ellos dicen juego. Imagínate pegarte ese golpe en el hielo. Ellos dicen juego, como dice tu compañero, que dice mañana juego. Igual, claro, no es que todo lo que tiene riesgo de vida es deporte. No, tampoco. Tiene que tener destreza física y competencia. Seguro. ¿Robar es deporte a mano armada? Sí. No, no hay competencia. Ah, ¿no? Y porque, suponete que no vos sos el casi más capo de una de cierto barrio y querés pasar a ser el más capo todavía y haces un robo más espectacular que el más capo. Disculpa, mejor que creo que estás meando afuera del tarro. Robar no es un deporte, robar es un trabajo. Y es vergüenza también, ¿no? Tal vez el trabajo no es vergüenza. Bueno, pero es digno si es trabajo. Yo, de ustedes que son los especialistas de curling, sí, les quería hacer una pregunta, porque estuve viendo un poco algún partido entero para ver un poco el desarrollo, porque siempre te pasa en el final. Sí. No, es terrible ver un partido entero, y es duro. El tema es, son 8 piedras por equipo. Sí. Las primeras piedras, porque uno podría pensar en tira uno, después tira el otro y la saca. Tira uno, tira el otro y la saca, tira uno, tira el otro y la saca, y ganan siempre 1-0 cada uno. Claro. Es casi así, solo que hasta la cuarta piedra no podés sacar otras. Ah, no sabía ese detalle. Por eso hay una táctica que a veces se arrancan tirando una muy a la izquierda, pero dentro del círculo, una muy a la derecha y otra al medio, ponele. Como para que después vos no puedas de un solo piedrazo sacarle las tres. Hasta la cuarta no podés sacar, entonces. Algo así es. Nada, si lo decís, decilo con convicción. Francisco. Algo así. Perfecto. ¿Es así, Juan Martín? Algo así creo que es, ¿eh? Sí. Listo, un lujo. El otro día vi, no soy muy adepto al TN deportivo ni nada de eso, ¿no? Pero realmente el otro día hice una pelotudez, que era el curling con unas pavas. ¿En serio? ¿Con pavas? ¿En pavas, serio? No sé qué le pusieron abajo. Creo que las pavas solas, se ve que las llenaron con agua o algo, en una pista de patinaje sobre hielo. Hicieron los círculos, todo, y realmente funcionaban bastante bien. Y con escobas. Y con escobas comunes, la verdad. Sí, se puso de moda el curling de la calle. El curling, el reírse del curling. Sí. Pero es muy fácil reírse. Es muy fácil de reírse del curling. Acabas de decir algo genial. Genial. Lo mejor que la mejor desiderato de la historia. ¿Y por qué digo esto? Porque claro, Vos lo dijiste, no yo. Es muy fácil reírse de un deporte donde se tira una piedra con mango y dos personas barren y hay que caer adentro un blanco que parece de arco y flecha. Lo difícil es hablar en serio de eso. Lo difícil es hablar en serio. Y en realidad, ellos se creen que se están riendo, pero los que verdaderamente se ríen son los inventores de algo así de groso. Claro. O sea, estás riéndote de chiste, ¿entendés? Estás haciendo un programa donde hay gente mirando los tres chiflados y se ríe. Y dice, ah, mirá qué boludo, le tiró una torta. Te enredaste, fuerte de enredaste. Sí, me enredé. Había arrancado muy bien. Mirá qué boludo, le tiró una piedra. Venía bien, le dijiste, te chiste y ahí. No fue muy claro el concepto. Yo entendí, es que como Larry, Moe y Curling, uno le tira una piedra al otro. No, lo básico en cuando se hacen estos programas siempre es decirle que sí al otro. Sí. A pesar de que sí, de no, que te, no, se entienda, no te entendí nada. Buenísimo lo tuyo, Jorge. Creo que ya estamos en condiciones de ir al primer corte. Vendimos un programón, ¿eh? Yo creo que lo hicimos ya el programa. Pero déjame que quería decir algo más del curling, porque sí hay un curling local argentino, ¿sí? Que vos le pusiste me gusta en el Facebook a Ricardo, presidente de Codasport. Ah, sí. Me pongo de pie. No lo entendí todavía igual, pero... Pero hay uno, ¿cómo se llama? No tengo idea. Tiene un nombre. Ahora lo buscamos. Sobre cemento. ¿Lo buscamos? Sí. Dale. Mientras hacemos un corte, Francisco. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les habla Alejandro Apo. Un saludo, compañeros de Bola Sin Manija. Y les dejo una frase. Ay, Lunati. Lunati, eso fue penal. Bueno. Bueno, ya estamos con el segundo bloque del programa de hoy. Y estaba viendo un poquito otra polémica que hubo esta semana. Vamos a dejar un ratito los Juegos Olímpicos de Invierno. Después vamos a volver, ¿sí? Pero primero recordar que ayer David Ferrer ganó el torneo ATP de Buenos Aires, ¿sí? Un ATP de 250 es... ¿250? Significa que da 250 puntos, sí. Para el ranking mundial. Y le ganó en la final, ganó por tercer año consecutivo, ¿sí? Recordamos que no iba a venir, cuando se bajó Nadal lo llamaron y vino. Y le ganó al que se venía ganando todos los partidos, comiendo los chicos crudo. Pero igual, a un comible, fácil. Está... ¿En qué puesto está Fognini, Juan Martín, el italiano? ¿30 puede ser? No, hasta 15 por lo menos, 15 por lo menos. Y venía en esas rachas que se dan en polvo de ladrillo, principalmente de continuidad de triunfos. Pero bueno, Ferrer está en otro nivel, ¿sí? Sí. Es número 4 o 5 del mundo, no recuerdo en este momento. Juan Martín ahora está en... Ferrer quedó cuarto, lo pasó a Del Potro. Que perdió con Gurbis, ¿no? Sí. Del Potro fracasó en Rotterdam. 14 está Fognini y 4 entonces Ferrer lo pasó a Del Potro, que quedó quinto. Sí. Y una polémica. Volvió a renunciar a la Copa Davis Del Potro, es un tema que a mí ya me cansa. Por eso vamos a hablarlo y a desarrollarlo en extenso, ¿no? Sí, cansa más. Claro. Dice Del Potro, ¿sí? Es terrible lo que dice Del Potro. Escribió una carta, a ver si la tengo acá, la producción, si me la puede alcanzar, gracias. En noviembre hice pública una carta en la que mostraba mi disconformidad con el doble discurso y la hipocresía reinante en torno a la Copa Davis. Desde ese momento nada cambió, sino que empeoró. Fuerte. Cambió para peor, totalmente. Primer error de Del Potro, Ese es el doble discurso. Y un error no forzado, porque tenía tiempo para pensar la verdad. Sigue la carta, Jorge. Sí. Se necesitan modificaciones profundas para corregir los errores que se han repetido durante tantos años. Y acá explotaste vos. Sí, esa fue la frase más vacía de contenido. O sea, como si esto fuera... A ver, suponete que estuviéramos hablando de que hay unos ingenieros intentando crear el puente Buenos Aires-Colombia, ¿no? Y que, bueno, calculan mal las integrales, ¿viste? Y los arcos no aguantan y el hormigón armado cede. Y entonces, bueno, hay que rediseñar eso. No se tenía en cuenta, no sé, la fuerza del oleaje. O no se tenía en cuenta los... ¿Por qué te está yendo? Yendo tanto hoy? Porque Del Potro lo que dice se aplica únicamente a una situación como ya la que acabo de escribir yo, que es la de Ibizón. Los 4 o 5 mejores tipos de un corriendo país, atrás de una pelotita. Corriendo atrás de una pelota con una raqueta en la mano. Y un capitán que es un tipo que antes jugaba más o menos como ellos, a veces más bien, a veces menos bien, pero siempre jugaba al tenis. Acá, y que se juntan unos días, van y juegan contra otros tipos que son los mismos tipos contra los que juegan sin necesidad de capitán ni de Asociación Argentina de Tenis atrás ni nada. Y las sedes, ¿qué? Dicen, el problema es las sedes. ¿A dónde vas, Jorge? ¿A dónde vas? ¿A quién le apuntás? A Del Potro, porque ¿qué ciencia hay? ¿Qué es lo que se puede haber hecho mal? ¿Qué puede ser? Él no habla de ciencia en ningún momento. Pero habla como si hablara de ciencia. Yo creo que lo que está pidiendo es una renovación en la Asociación Argentina de Tenis. Él se ve que se lleva mal con esa gente. Bien. Se bancó al Albandilián un montón de tiempo. Es donde él dice: siempre respeté las decisiones de los otros, aunque no me hayan respetado a mí. Ahí que está diciendo: fui a jugar donde Navaldián nadie quiso y me la comí doblada. Nunca puse un capitán. En Mar del Plata, no en Córdoba. No importa, pero hubo pelea ahí por eso. Él no quería jugar en Mar del Plata. Dice Juan Martín, Del Potro. El otro. Nunca pedí un capitán, dice. ¿Sí? Siempre respeté la decisión de los otros, lo que dijiste vos, perdón. Aunque no me hayan respetado a mí. ¿Sí? ¿Y qué más? Por consideración a la gente que me sigue, a la que disfruta el tenis, que no son los mismos, los que lo siguen y los que disfrutan el tenis. A la que tiene memoria, otros. Y sabe ¿Qué he hecho en la Davis? ¿Qué he hecho en la Davis? ¿Qué he hecho? ¿Saben lo que he hecho? Lo que he hecho, perdón. Y en los Juegos Olímpicos, ¿sí? Y en los Juegos Olímpicos por consideración a la mayoría. Qué mal que usa los puntos. Sí. No, los usa muy mal él. Silenciosa que gusta. Es como un poema está escrito, ¿eh? Silenciosa que gusta de este deporte y muy lejos. Está de insultar a rivales. O castigar a alguien de su país. Es Juan Martín Fierro. No jugaré la Copa Davis por el resto. Y firma de 2014. Juan Martín del Potro. Escribe para el orto. El Potro, mientras no aprende a escribir. Gran poeta. No, pero como poeta fíjate moderno. Fíjate la altura con la que le contesta. 1.90. Sí. Con una altura de 1.90 le contesta a la Asociación Argentina de Tenis. Guillermo Apoliner. Desde ahí que no veía algo que no rimase, sobre todo por cuando son traducidas las poesías, ¿no? ¿Ustedes saben eso? Perdón que haga este pequeño paréntesis. ¿Cómo? Habla del micrófono. ¿Pueden hablar del micrófono todos? Vos enfrente porque no... Eso es les voy a contar una breve anécdota. Mi madre me había dicho que Walt Whitman era un gran poeta y entonces bueno, yo era chico, me regaló una de las obras Cumbra. ¿Cómo estás, eh? Walt Whitman, poeta norteamericano. Norteamericano, gay. ¿Qué tiene que ver eso? Tiene que ver eso. Nada, pero... nada, no tiene nada que ver. Nada. Entonces yo lo empecé a leer, era bastante chico, y decía, claro, dice cosas lindas, pero... No rima. No rima esto. Después, claro, unos 30 años después entendí que en inglés sí rimaba. Ajá, igual la poesía no tiene que rimar, ¿eh? No necesariamente, pero bueno, fluía como el culo en castellano. Eso es otra hablando cosa. De rimar. ¿Quién se remar arrimó? De rimar. Rimar. ¿Quién se arrimó a esta polémica? ¿Y quién puede ser? Ya te digo, Vilas, no, Clerc. Vilas no, porque Vilas no va a hablar. Vilas. Beto Alonso. Clerc. Beto Alonso. Claro, Beto Alonso. Vilas es el Beto Alonso. O sea, Vilas lo que va a decir. Vilas no, se no, puede arrimar, no. Pero lo único que va a opinar es: yo debería ser el capitán. Claro. Entonces, ¿quién es el Beto Alonso del tenis? Clerc. José Luis Batata. ¿Saben por qué le dice Batata, no? No. No. Yo tampoco. Bueno. Y él dice: yo con Vilas ni me hablaba. Otra vez, lo mismo. Claro, pero jugaba, jugaba. Pero iba y jugaba. ¿Qué claro. Y jugaban el doble. Mentira, el igual. El doble lo jugaban los dos atrás en el fondo de la cancha tirando palos. No tenían ni idea de lo que era jugar doble y jugaban bien. A veces, muchas veces sí. Perdían, pero a veces pero ganaban. Pero nunca ganaron la Davis. Pero nunca ganaron. Si era otro llegó a Argentina. La final contra Estados Unidos. Y Argentina jugó 5 finales contra jugó el Potro, 5 finales últimamente. Y sin Del Potro también. También. 5 finales no. Jugó la final de Mar del Plata, que esa se jugó contra España y no vino Nadal. Sí. Y no vino Ferrer. O Ferrer jugó un solo partido porque estaba bajo de nivel, no sé qué pasó. Pero la ganaron Verdasco y Feliciano López. Terrible. Sí. Y en el doble estaba Granollers, creo, y... Mar López, una de las mejores parejas del mundo. Pero en ese momento... ¿Te pensás que porque se llama Granollers es malo? Ahora puede jugar a alguien que se llama Granollers. Después perdimos en el hielo de Bratislava, ¿no? Y en Rusia también perdimos otra. Pero no, en Bratislava no fue una final, me parece. En Rusia sí se perdió. En Serbia sí, ¿no? ¿Una final? No. Bratislava es Eslovaquia. ¿Por qué no nos informamos antes de hablar? Ahora Juan Martín va a estar chequeando. No, Bratislava es en Eslovaquia, eso se lo puedo asegurar. Sí. Bueno, dice Clerc, los jugadores argentinos nunca fuimos unidos. Con Vilas no nos hablábamos, pero igual defendíamos los colores. Igual también defienden los colores. El tema no es, el tema es tratar de estar más allá de las peleas individuales. Pero esto ya lo hablamos varias veces. La gente del tenis son todos garcas. Sí, es difícil que haya gente buena. Los muy buenos extranjeros son nada más no garcas. O sea, a mí me parece que Federer no es garca. Debe ser un tipo que hasta si te ve y te conoce, te saluda. No debe tener problemas. Pero nunca jugó la Davis. Es verdad. Ahora viene Francisco, porque tocaste un tema que lo conmovió. Sí, tengo un dato muy revelador sobre Federer y la Davis. Está la sensación instalada de que Federer no juega la sí, Davis. Sí que lo jugó alguna jugó vez. Jugó el doble de partidos que Nalbandián por Copa Davis, Federer. Impresionante. El otro día hubo un informe en la tele, jugó... estuvo, jugó 56 partidos, pero perdió, estuvo como en 25 series. Perdió todo, pero estuvo mucho más. Él ganó. Perdió la estuvo serie. Estuvo más presente. Me voy a meter en la página de Copa Davis. Incluso, estando en Nalbandián, jugando mucho más partidos, porque siempre Argentina estuvo en instancias finales. Suiza perdió antes, y así todo Federer le dobla en partidos y presencias a Nalbandián, que es el señor Copa Davis. Messi Copa Davis, el Mister Copa, el choripán, sí, de un quillo, el colectivo de la Virome de Córdoba, del OVNI. Las finales de Argentina, les cuento cuáles fueron. 2011, perdió contra España en Sevilla. Hay que ir a Sevilla. En el 2008 perdió contra España en Mar del Plata. Hay que ir a Mar del Plata. Y en el 2006 perdió contra Rusia en Moscú. Y antes, en el 82... 81 perdió Argentina con Estados Unidos, ¿no? En Cincinnati, Ohio. Bueno, pero ahí perdimos contra, ¿quién estaba? McEnroe, Connors, que tampoco se debían hablar, calculo yo, porque... No, mirá McEnroe, bien. ¿Con quién se puede llevar bien? Esa serie se perdió 3-1, McEnroe le ganó a Vilas, Clerk le ganó a Tanner. El padre de Alf. Sí. ¿Jugaba? McEnroe le ganó a Vilas y Clerk. En un mítico 11-9 en el quinto. Terrible. Ese partido es el que quebró la serie en contra. No. ¿Cuál? El de McEnroe, que le ganó a Clerk también, bueno, en 5-7, 6-3 en el último. Y bueno, pero a ver, si el dobles lo ganábamos, había que ir al quinto punto. Si ganaba Clerk su punto también. Disculpame. Tanner sí. Tanner nos ganó una Copa Davis. No, pero Tanner perdió su único partido que jugó. No, pero después le ganó a Clerk. Y no jugó contra Vilas. No importa. No, Clerk le ganó a Tanner. Ah, bien. Vilas perdió con McEnroe. El dobles Fleming-McEnroe le gana a Clerk Vilas. Ese es el partido clave. Clerk, que le gana 11-9 en el quinto. Y después McEnroe le gana a Clerk. Bueno, también en el quinto, pero eso era más lógico, digamos. Sí. Y si hubiéramos ganado el doble, después Vilas le ganaba a Tanner. Y hoy no estábamos hablando del potro, sí, ni de Federer. Acá tengo los... Sí, se terminó el tenis. Ojalá. Tengo los datos de Federer, Francisco, por Copa Davis. Jugó, perdóname, no dice el total, hay que hacer la sumatoria, Jorge. 59 partidos le hago yo, porque es fácil. Ganó 44 partidos y perdió 15. Vergüenza. El rey de la Davis. Yo le voy a empezar a llamar a partir de ahora. Gaudio perdió 1 y ganó 10. Tiene. ¿Dónde? Ganados 44. Ganados 44. 14 sobre Clay. 17 sobre Dura. 2 sobre Césped. Lo tiene hijo Clay. 2 sobre Césped. 11 sobre Carpeta. 0 desconocidos. Carpeta es alfombra, no es carpeta. Sí, sí. Eso es ganar en los escritorios, ganar en carpeta. ¿Cómo? Es ganar en los escritorios. Claro. Se decidió. Y de estos, 32 fueron puertas adentro y 12 puertas afuera. Ajá. Impresionante. ¿Qué es lo que... O sea que a Federer le gusta jugar la Davis bajo techo. Es mi conclusión. Terrible, ¿no? Es clásico de los países donde el frío arrecia. Y perdió 15 partidos, ¿eh? Perdió 15. Busca partidos. Busca las estadísticas de Gaudio en la Davis. ¿Puede alguno de vosotros? Sí, igual de esos 15 partidos, 8 los perdió en el doble, Federer, ¿eh? Ya te lo busco. Ajá. Gaudio, les puedo asegurar que estaba invicto en la Davis. Siempre había ganado unos 8 o 9 partidos. Y pierde en España, donde lo crucifican. ¿Sí? Erróneamente. Gaudio ganó 13 partidos y perdió 3. Ahí está. ¿Sí? Nunca jugó un dobles, ¿eh? Nunca jugó un dobles. Del Potro ya te lo averiguó. Pero Gaudio, los 13 partidos que ganó son consecutivos. ¿Ah, sí? Claro. Después pierde en España una derrota a lo Gaudio, esa 0-6, 0-6, 0-6. Ajá. Y ahí le cayeron... Del Potro ganó 12 y perdió 4. ¿Sí? Muy bueno. Héroe. Sí. No, y por último, audio, ¿no? En Nalbandián, y ya terminamos con esto, ya estoy con las estadísticas de Nalbandián, ¿sí? David, ¿no? Nalbandián. Sí. Ganó 39 y perdió 11. un total de 50 partidos, jugó menos que Federer, no la mitad, como exageró Francisco, sino 9 partidos menos. Bueno, una sorpresa lo de Federer. ¿Cuándo lo jugó los parados? Viste, fíjate también, no sé si tenés ahí el dato disponible, las series en las que estuvo presente, porque no es lo mismo los partidos. Sí, y una cantidad también importante, ¿eh? ¿Estaría en el Grupo Mundial siempre? Capaz que logró el ascenso al Grupo Mundial para mí. Bueno, reivindicamos entonces a Federer, ¿sí? El Monsieur Copa Davis. Sí. En realidad son 4 los apodos, ¿no? Por los 4 idiomas de Suiza. Signore Copa Davis. Sí. Monsieur Copa Davis. Herr Copa Davis. Y el otro en... ¿Saben cuál es el cuarto idioma de oficial de Suiza? El cantonés. Se le llama canto... ¿Eh? ¿Llama romanche? ¿Saben por qué es romanche? Comanche. No es romanche ni es cantonés. Es de un cantón, pero cantonés se le dice a un dialecto del chino, ¿viste? Que está el mandarín y el cantonés. Es... ¿Cómo se llama el equipo ese que juega la Copa no FIFA? Que es del norte de Italia. No Padania, el otro. Laponia. No, Rutesia. Raetia. Rodesia. Eso es. Raetia. Raetia. Raetia. Es raetiano, el otro idioma... Alemán, francés, suizo. Italiano y raetiano. Sí. Mira, tiene otro nombre, el raetiano quizás, pero oficiales. Oficiales los tres primeros. ¡No! Mira que está Demóstenes, que es un tipo que sabe mucho de español y de idiomas, ¿sí? Y que dice... Perdón, cuando estás en Swissair, todas las cosas vienen en los 4 idiomas. Entrás en Zurich y están bienvenidos. Todo está en los 4 idiomas. Eso es lo lindo de Suiza, que tienen los 4 idiomas. Sí. ¿Qué dice Demóstenes? No, dice que recordemos... No, está hablando de otro tema, de si bien es del mismo tema. Que este tipo del potro apoyó al campo en su momento. ¿Cómo no lo vamos a ver? Lo llamamos el sojero de... y cerró una calle. Cerró igual, una calle en Tandil. Todos los del tenis apoyan al campo, sí, digamos. Hasta Vasallo Argüello debe... Del potro tenía dos... No, del Vasallo Argüello no creo. Es más como un hacho. Pero del potro tenía 2 manzanas por las cuales pasaba una calle en el medio. La cosa que ocurre, ¿no? Si no, no serían 2 manzanas. Sería una manzana grande. Para vos estás diciendo que... Entre 2 manzanas pasó una calle. Sí, un dato que me acaban de pasar. La cerró, consiguió que la municipalidad aprobara que se cerraba esa calle. Consiguió que la municipalidad aprobara sí. que cerrara esa calle. El cierra calles de Tandil, lo nombré yo. ¿Para qué le cerró la calle? Para que sea la casa de él más grande. Ah. Y él lo llamó eso, yo lo llamé a eso, el cierra calles de Tandil, y después el cierra con ese calle, ¿no? Es uno de los apodos que yo tengo para el potro. ¿Por qué con ese? Porque Tandil es un lugar de sierras. Recordemos que la cancha de Boca está separada Fuerte. Del predio de la Casa Amarilla por una calle que también está cerrada porque Macri aprobó ese cierre de la calle. Eso es lo que pasa muchas veces. No, bueno, pero también pasaba... Es por el bien común. Perdón. Al lado de la cancha de All Boys estaba cerrada también la calle Mercedes en una cuadra históricamente y ahí continuaba una plaza donde los niños jugaban, todo, etcétera. En un momento se decidió, lógicamente, que eso había que abrirse. Le escribieron a Cartañada, que en ese momento era el defensor del pueblo... Le dijeron, bueno, no puede ser esto. D'Artagnan era el defensor del pueblo. Sí. Debe defenderlo, ¿eh? Cuarto mosquetero. Y, antes te defendían, en serio. Sí. Pero el defensor del pueblo dijo, es una calle eso, ¿no? Vos me estás comparando el Boy con Del Potro. Son dos personas. Las dos son personas. Las dos son seres humanos, Juan Martín. Puede ser. Yo hablo del Al Boy persona. Claro. Con el Del Potro persona. O del Potro club. Sí. Dice el presidente Arturo Grimaldi, Pope de la AAT, la Asociación Argentina de Tenis, vamos a respetar y apoyar su decisión. Pero Grimaldi lo debe apoyar a Mónaco. Es muy terminante. Acabo de hacer un muy buen chiste. No creo que haya vuelta atrás. Vamos a respetar la decisión y apoyarlo en lo que decida. Dice, jamás pidió dinero ni un cambio de capitán. Más allá de algún premio. Perdón. Un sarcasmo genial de... No mío al decirlo de Grimaldi. De Grimaldi. Cuando dice, vamos a apoyarlo en lo que decida. A él que dice, no voy a jugar. ¿Entendés el sarcasmo que hay detrás? Es muy fuerte. Esto es lo mismo... Les voy a contar una anécdota vergonzosa que me ocurrió a mí. Pero viene muy a colación en este momento. Una vez yo estaba en un negocio acá en Once... donde no me acuerdo qué iniquidad me habían hecho sufrir, no sé si la espera o el precio del producto, algo que no podía ser, pero bestialmente. Y entonces yo me fui a quejar y le dije al dueño, digo, ¿sabe qué me parece a mí? Que a mí acá me vieron la cara de boludo. Y entonces el tipo me miró así tranquilo y dice, acá tenemos una política, el cliente siempre tiene razón, me dijo. Y se me quedó mirando así. Y esto es lo mismo que le dice Grimaldi al potro. Dice, no voy a jugar en todo el 2014. Bueno, acá lo respetamos. Dijo lo mismo el año pasado, recuerdo. Sí. Mirá lo que dice ya cargándolo. Estoy sorprendida con lo que dijo, dice Grimaldi. Estoy sorprendida. Para mí es una burla. Bueno. Tremendo. ¿Hemos vuelto a la página del tenis? Sí, por favor. Terminemos con el tenis, ¿sí? Vamos a un corte y volvemos con otro deporte, otras noticias. Sí, tenemos mucho más deporte, vamos a hablar un poquito de fútbol y después volvemos con los juegos de invierno otra vez, ¿eh? Bajo la piedra movediza de candil, se corrió la luz y me apareció la torre. Llora cuando pierde, renuncia a la David. Se pelea con la albatria. Llora cuando pierde, renuncia a la David. Juan Martín del Potro, no es otro que, no es otro que Juan Martín del Potro. Llora cuando pierde, renuncia a la ley, se pelea con la albatria. Llora cuando pierde, renuncia a la ley. Al Pacino merqueado, como dice una amiga mía que... Estoy incubando una gripa o algo así, estoy con dolor de cabeza, creo que... ¿Gripa? ¿Contracción de gripe? Ah. Claro. Hyde dice que durante el ATP 250 corta medio Palermo, así que no es extraño. Está exagerando. Sí, está exagerando. Y que Mónaco obviamente apoya a la ciudad. ¿Vieron que el técnico del Mónaco se llama Ranieri? Es muy bueno. Y eso sí es bueno, y que Grimaldi apoya a Mónaco y pasa de... Nadie me da pelota. Tienes razón. No es bueno. Vamos a hacer un recorrido por... Un recorrido. ¿Qué es lo que está pasando en el fútbol? No me hace Grace Kelly, lo que, la actitud de ustedes. ¿Qué está pasando en el fútbol? ¿Qué vamos a tener? Al ver todos los chistes que yo hago y que ustedes no se ríen, Estefanía no me lo hacen más. Kelly. Les va a salir Carolina todo esto que están haciendo. Kelly, Mado, que se te pibe. No digo más nada. ¿Qué vamos a tener esta semana, no? Anticipamos un deporte, poquito. Hay deporte. Todo lo que va a pasar. Esta semana, ¿sí? Tenemos UEFA Champions League. Oh. ¿Se acuerdan de la Champions League? Octavo de final. ¿Trabzonspor? No, está en la... No, esa es la UEFA de Europa League. Europa League. Pero mira, te digo los partidos de esta UEFA, semana... Es Europa, es una liga. ¿Te digo los partidos de esta semana de la Champions, Francisco? Bueno. Dale, hay partidazos. Bueno, el número uno, Manchester City-Barcelona. ¿Qué esperan de ese partido? ¿Qué quieren? ¿Siempre que gana el Barcelona, como ustedes están acostumbrados? Yo todavía soy hincha del Barcelona, si bien me aburrió. Ah, a vos también te aburrió, ¿eh? Bien, que van te cayendo decíamos. De a uno. Todo. Ahora me aburrió, pero porque no juega como jugaba antes. Ahora que juega bien. Ahora gana igual que antes, pero no juega tan bien como era antes. Antes era como ver un bailar a Julio Boca, si bien nunca lo vi, calculo que debe bailar bien. ¿Baila bien? Sí. ¿Y cómo sabe que baila mejor que otro? Porque he ido a bailar un montón de veces y nunca vi nadie que baile así. Bueno, yo creo que el Barcelona igual le va a ganar a Manchester City, no está Agüero, si bien el City es un gran equipo. Pero antes dijiste Manchester United. No, no, el City, Manchester City, ¿eh? Si dije United me equivoqué. Pedí disculpas. ¿Qué dije? Dije bien, sí, bueno, Juan Martín. Yo entendí mal. Bueno, vos dijiste Manchester United, Jorge, y era... Pensé Manchester United. City. Claro. No, después la cinta Manchester United está en un mal momento, sí. Sí, sí. Va a volver, es un gran. Sí. Está... haciendo el duelo después de 25 años de la dirección técnica de Alex Ferguson. Es un matrimonio, fue un matrimonio eso. El Ferguson era el Ferguson de Manchester United. Claro. ¿Y qué estará haciendo Ferguson en este momento? Después de 25 años dirigiendo un equipo, ¿qué debe ¿qué estar haces? Haciendo su duelo? ¿No? Difícil. Él debe estar haciendo su vida con porque, el nieto. Vos fíjate esto: Ferguson, hace 75 años que es Ferguson. O sea que Ferguson es el Ferguson de Ferguson para él mismo. O sea que es más doloroso para el Manchester porque se le fue un Ferguson y no tanto para él porque el Ferguson no se fue. Claro. O sea, Ferguson renuncia al Manchester, pero no a Ferguson. Ferguson persona, que a veces es el rival. Lo que pasa es que cuando... Si Ferguson se va de Ferguson, Ferguson no se entera. Y algún día Ferguson se va a ir de Ferguson. Si Ferguson no va a Ferguson, Ferguson va a Ferguson. Ya lo dijo Mahoma, ¿no? En la montaña. Ahora Ferguson, volviendo al tema real, ¿no? Por favor, continúen. Sí. Diciendo la palabra Ferguson. Haciendo chistes malos con Ferguson. Qué linda palabra Ferguson. Buenísima. Es el hijo, aparte, el hijo de Fergu. El hijo de Fergu. ¿Qué es Fergu? Es el hijo de Fergu. Es tremendo. Fergu. Ferchu. Fernando. Claro, pero es en inglés. Ferguson. ¿Sabes qué otro partido se juega esta semana, Jorgito? El Milan, ¿puede ser? Bayer Leverkusen contra el PSG. Ah. Adivinaste. Bueno, ahí... Hay que ir a la cancha del Bayern, ¿eh? ¿Cómo se va? ¿En tren? Sí. Bueno. Ojo, pasa una sola vez. Es verdad, es verdad. ¿Saben que se juega la mitad de los partidos de... ¿Un tiempo? Octavo, sí, ah. Un tiempo. Tiempo no, la se juega un tiempo ahora y... Un tiempo de 90 minutos ahora y otro tiempo de 190. Pero la estos son dos tiempos de 180 minutos. Exacto, esos partidos. Exacto. Uno de 90 y otro de 190. 280 minutos, un partido de 280 minutos. Pero hay que ganarlo. Si se van al alargue y los penales, si sumás todo eso, capaz es lo además, que dije yo. La corriente eléctrica allá es distinta. Así que por ahí el alargue... Son que uno necesita son hasta 220. Claro. Más los 70 minutos. Pero tenías razón, Jorge. Juega el Milan el miércoles. Estos partidos que dije antes son los partidos del martes. El miércoles el Milan recibe al Atlético de Madrid del Cholo Simeone. Ese es el mejor partido para mí y no el de Barcelona-Manchester. No seas hipster, boludo. Primero que el mejor partido es uno que ahora viene, que todavía no lo dije. Ajá. Pero. City-Barcelona es mejor que Milan Atlético de Madrid, que va a ser un embole. El Atlético de Madrid es un embole. Lo felicito que pueda competir con las dos potencias y estén los tres punteros en este momento de la Liga Española. O sea, debido te rompe la hegemonía. Todo bien Copa con eso, todo, pero juega, pero no juega horrible. ¿Cómo va a jugar? El Atlético de Madrid, es ¿lo vistoso, viste? Sí, sí se puede. Vistoso en el sentido que se ve, que lo pasan por sí, tele. Sí. Que es real, que es, tiene tres dimensiones, pero... No. Tiene magia. No, la tele tiene dos. Y el partido es este, Jorge. Bayer. Arsenal-Bayern-Múnich. Sí, señor. ¿Sí? Que igual ya sabemos todo cómo va a salir. Va a ganar el 5-0 el Bayern. Bayern-Múnich, sí, 8-0. Y la semana que viene son los otros cuatro partidos. Los ¿no? otros cuatro ahí partidos. Está Chelsea, Galatasaray versus Chelsea. Upa. Para mí tiene chances el Galatasaray. O sea, todos estos partidos ya son difíciles porque aparte toca... Ya empieza la verdadera, Champions League. Pero yo creo que de todos los clubes que había, no sé si es uno de los dos o tres más... al que más partidos se le puede hacer el Chelsea. El Chelsea en este momento es el puntero de la liga inglesa. Sí, ¿sí? Por eso, no puede descuidar. Una liga inglesa que están ahí todos pegaditos. Chelsea, City, Arsenal y un poquitín más atrás el Liverpool. Uh-huh. ¿Sí? El City este fin de semana eliminó al Chelsea de la FA Cup. Y el Arsenal eliminó al Liverpool. ¿Sí? Pasaron ambos dos a cuartos de final. Uh-huh. Pero bueno, la semana que viene la analizamos la semana que viene. Claro, claro, sí. Por eso, mejor la semana que viene. Sí, y por la UEFA Europa League, ¿qué va a haber? Por la UEFA Europa League, el jueves, ojo. No es el miércoles ni el martes. No, es el jueves, por eso dije el jueves. Porque... Claro, y un partido que a vos seguro te va a interesar. El Trabzon. Juventus Trabzon Sports. Sports. Para mí le puede hacer... muchísimas. ¿Cuál es el Trabzon? Ahora sí, este es el único momento en que tiene, está bien que hables de Turquía. ¿Qué es el Trabzon? El Trabzon Sport es el cuarto equipo más grande de Turquía, el único grande que no es de Estambul, queda sobre la costa del Mar Negro, y es un club que primero no era nada, hasta que de repente, a finales se de los... Funda, claro. Se funda. Se funda en bueno, en realidad, ¿saben cuándo se funda? En 1461. La ciudad de Trabzon. El proto club, porque cuando está la ciudad, el protopor, digamos, está el protopor del Trabzonspor. Pero bueno, este club a fines de los 70 y primera mitad de los 80 irrumpe de una manera que nadie esperaba, porque toma una hegemonía bestial. Gana, ahora no me acuerdo justo cuántos campeonatos, pero creo que uno. No, es como siete. Búsquenlo. Deben ser tres, ¿no? Sí. No. Son más de cuatro seguros. Tres seguros. Dale. Son más chequealo, de cuatro seguros que los gana, no en años seguidos, porque el único que ganó cuatro torneos seguidos es el Galatasaray, que los ganó del En otra época, o sea, ahí cerca del 2000. En la época de Fatih Terim. Pero, llega a ganar tres campeonatos seguidos. El Trabzonspor gana la Copa de Turquía varias veces. O sea, rompe absolutamente con todo lo que era Turquía, que era que siempre salía campeón, ¿no? Galatasaray, Fenerbahce, Beşiktaş. Incluso rompe con Turquía y ahí es cuando se separan dos. Una parte queda en Asia y otra en Europa. No, fíjense realmente que no es como una casualidad cuando Chacarita salió campeón acá. Que, bueno, pasó, después ya vimos lo que pasó con Chacarita. Estos se mantuvieron muchos años ahí, por eso se convirtieron en grandes. Y el arquero de ¿el cuarto equipo, grande es? Sí, es el cuarto grande. Y hasta hace dos años era el único equipo que había salido campeón, aparte de los tres de Estambul. Ahora ganó el Bursaspor, salió campeón en el 2011. Es el Independiente de Turquía. ¿Por qué? Racing. No sé. ¿Por qué? San Lorenzo. No, Racing es un grande del principio del... Sí, es verdad. Del verdad, fútbol, verdad, después claro. Venido a menos. Sí. Vélez. El arquero... Ahí está, podría ser. Es el Vélez de Turquía. Sí, aunque el Vélez de Turquía, por camiseta, sería el Kasım Paşa, que tiene la misma camiseta, ¿no? Pero... Te estás extendiendo igual. Perdón, el arquero era nada más ni nada menos que Şenol Güneş. Şenol Güneş es luego el técnico de Turquía, que saca tercero del mundo en el Mundial del 2002 a Turquía, ¿sí? Şenol Güneş, que quiere decir felicidad solo. Pero mi pregunta es, ¿el Trabzonspor hoy? Hoy, bueno. ¿Para qué está? El Trabzonspor... ¿Para qué está? Ha sacado... Pero ¿para qué está realmente? ¿Para qué sirve? No. Realmente, el Trabzonspor ha sacado los que hoy son grandes figuras en el fútbol turco. En el Galatasaray y en muchos otros equipos. Salen todos del Trabzonspor. Es el argentino junior. No, en este momento. De Turquía. No es que históricamente. El Newell's de Turquía. En este momento es un poco el Newell's de Turquía. Eso es el Newell's. Vos lo has dicho. Es el Newell's. Perfecto. Porque, por ejemplo, grandes jugadores que están en la selección, ¿sí? Buruk, Butrup, Halama. Umut Bulut jugó en el. Justamente. Quisiste decir Umut Bulut. Kuchunchoglu. Sé que quisiste decir Vanemerak, Selçuk İnan y el mejor arquero, pero lejos, de Turquía, que yo no entendía cómo no era el indiscutido de la selección, ahora es el arquero de la selección, que es Tolga Sengin, ahora ataja en el Beşiktaş, pero históricamente fue el Trabzonspor. El arquero que quedó ahora en el Trabzon es muy bueno también. El equipo está sólido. Igual va a ganar la Juventus. Hay que ver, porque Juventus contra Galatasaray hizo papelones. Los no partidos, se la bancó en Turquía. Adrián, los partidos hay que jugarlo. Sí. No puede decir, no, claro, no quiero jugarlo. Claro. Bueno, el Trabzon tiene un estadio muy bueno, quedan en la costa del Mar Negro. La gente ahí gana la derecha. ¿El Mar Negro es negro? No, pero hay que, me das el pie para algo increíble. Les digo nada más que en Trabzon la gente tiene todo chumbo en el bolsillo. En serio. Hay seguridad. Otra cultura, ¿eh? El Mar Negro, con Mar Negro pasa algo tremendo, una curiosidad de las que le gustarían mucho recordar a Mau y otros si estuvieran entre nosotros. Le mandamos un saludo. Del otro lado de la pecera. En Turquía, el Mar Negro se llama Mar Negro, ¿sí? En turco. Ah, justo. Y el Mediterráneo. ¿Por qué? El Mediterráneo se llama Mar Blanco. Entonces fíjense que. El mal llamado mar. El mal llamado mar. Cuando se traduce de. Blanco significa negro. No. Después no lo va a entender nadie y está bueno eso. Como el Mediterráneo también lo conocían ya todos los italianos, españoles, etcétera, no tomaron el nombre. Decir, ah, mirá, estos boludos le dicen Mar Blanco, pero se va a seguir llamando Mar Mediterráneo. Ahora, como al Mar Negro no había llegado nadie porque estaban ellos ahí. Acá nos cagaron, tío. Acá nos cagaron, no tenemos que tomar el nombre. La gracia que se llame Mar Negro es que el otro se llama Mar Blanco. Porque es como decir el mar de ahí y el mar de acá. Yin y el Yang. El Yin y el Yang, eso es. Nada más que uno se quedó llamando Mar Yin y el otro Mar Mediterráneo. El mar llamado. Juan Martín. Les quiero la estadística del transporte. Yo la por tengo, favor. También la tengo acá. Dale, no, dale, Francisco. Dale, creo Francisco. Que es la primera vez que Jorge exagera, pero al revés. Sí, sí, sí, no. Porque ganó como 8 veces, por lo menos. Tiene 15 campeonatos. No, 15 no puede tener. Me está sumando campeonatos con otras cosas. Vamos, tranquilo, tranquilo. Superliga. Superliga. Superliga tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entre el 75 y el 84. 1, 2, 3, 4. Tiene la del 2011. La del 2011. Muy bien, un aplauso para Jumagu de todo corazón. El 2011 salió campeón el Fenerbahce, amañando los partidos y oficialmente se le quitó el campeonato. Por eso en el último Galatasaray versus Trabzonspor, el Galatasaray desplegó una bandera gigantesca que era bienvenido campeón 2011. Este año se lo sacaron. Bueno. Un orgullo del fútbol turco, el Trabzon campeón 2011. Igual, de todos modos, estaba Jorge, que era a mediados de los 70 a mediados de los 80, son 6 copas. Ajá. Y tiene Copa de Turquía, 1, 2, 3 copas de Turquía. Uh-huh. ¿Sí? Y además tiene Supercopa de Turquía, que es el partido. Es el partido que se juega, o sea, después con el de la Copa. Ganaron muchos automáticamente. ¿Por qué? O juegan contra un segundo. No, se juega contra otro. Sí. Ahí tienen cuántas, haceme con las manitos. ¿Viste? 6. Perdón, ¿viste que tiene varios torneos seguidos ganados? Sí, y también sí. Doblete de Copa y todo. Tiene Copa Canciller, ¿eh? Tiene Copa Canciller. Sí, esas son menos importantes. Pero la verdad que el Trabzon ha sido un equipo realmente grosso y con y tiene, mucho menos. Donde acá rompe todos los récords, más que el Galatasaray, más que todos. Recordés, perdón. 37 ligas de fútbol de Trabzon. Sí, el Galatasaray no tiene ni una. Fenerbahce tampoco. Qué vergüenza. Bueno, y tiene su equipo filial, que es el Trabzon 1461, pero que juega en la B. Lo tiene de hijo, exactamente. Y yo le traje a Patricio la camiseta del Trabzon. Ah, un saludo. Tiene. Y te voy a decir algo. Está 71 el ranking. Mundial. De la UEFA. Sí. Sí, con 31.300 puntos, superando a clubes como el Levante y el Panathinaikos. Uh-huh. Para mí, ¿qué otros partidos hay? Para mí pasa Trabzonspor. Muy bien, muy bien. Te la jugaste. El Tottenham Hotspur, ¿sí? Va a estar visitando a DNI Pro, que es un equipo de el documento hecho por Macri. Claro. Es un documento amarillo. Totalmente. Y negro. Lazio va a recibir a Ludogorets, ¿sí? Dinamo Kiev al Valencia de Juan Antonio Pizzi. El Swansea de Laudrup no está más, ¿no? Al Valencia lo van a ver en tren, ¿no? ¿Lo echaron? ¿Laudrup renunció? ¿Germán Laudrup? ¿Michael Laudrup? No sé. Swansea recibe al Napoli, Swansea es el equipo galés, ¿sí? Mm. Y Porto recibe al Eintracht Frankfurt, un equipo que supo ganar la Champions League, ¿eh? Sí. ¿Sí? Por la Copa Libertadores ese mismo día, Nacional juega contra Luis Zamora, como así un dato de color, ¿sí? Una persona contra todo un equipo y un equipo con trayectoria en la Copa, Mientras que Peñarol, mientras Nacional juega la Copa Libertadores, Peñarol va a jugar la Liga Nacional de Básquet contra Regatas, ¿eh? Son como Peñarol el argentino, ¿no? Elecciones de cada club. Son sí. Decisiones políticas de alguna manera. ¿Y qué más vamos a tener esta semana? Este es el ATP de Río Janeiro, se juega, ¿sí? Que viene Rafa Nadal. ¿Ese es el ATP que otorga 500 puntos? Sí. Sí, una basta con la brasileñización de la organización de eventos deportivos. De la vida. Sí. Sí, cuando digo eventos deportivos, hablo de la vida. La vida. Es el evento deportivo por sí. Excelencia. Dice Haidt que Ferguson va todos los domingos a ver al Manchester United, ¿eh? A Manu dice, para mí va a ver básquet. Ah, ok. Sí. Bien, acá vamos a saludar también a Alejandro, nuestro pingpongoísta uruguayo, nos está escuchando, que dice que estamos filtrando sus mensajes porque en realidad... ¿Qué dice? Está ¿qué dice? Pasando por Twitter, no por chat, es viejo. Es por chanza, ¿no? Sí. Metete en el chat. ¿Qué dice Alejandro? ¿Algo que... ¿Algo importante? Estoy chequeando, ¿eh? Chequealo tranquilo. Barrio Bola de Nieve de Montevideo. No sé si nos habla a nosotros. Al aire, atentos, nos dice. Todo chamullo. Sí, te sí, digo sí, yo. Nada, ¿sí? Nos retuitea. Pero ¿sabés a quién estoy citando? Al Chino Maidana. Y manda un saludo a compañeros de medios internacionales a nosotros, ¿eh? A ver, ¿qué pasa con el. El Chino Maidana Chino dice todo chamullo. ¿A qué se refiere? ¿Sí? A Mayweather. No. A que vieron que Mayweather puso una encuesta, dijo, ¿con quién quieren que pelee? ¿Con Chino Maidana o con Amir Khan? ¿Sí? Amir Khan es el inglés que le ganó a Maidana. Ajá. ¿Sí? Una encuesta abierta al público. Yo quise votar, pero cuando entrabas para votar decía, si votás esta encuesta, entonces todos tus datos pertenecen a partir de ahora al chino Mayweather. Así que dije, no lo voté. Y finalmente la encuesta la ganó Amir Khan. Ajá. ¿Sí? Pero parece que en verdad Mayweather va a pelear con el Chino Maidana, ¿sí? Muy bien. No sé. ¿Para qué se lo confirmó Ernesto, Me dijo que la pelea es en mayo. 3 de mayo, sí. Último momento, dale vos, Juan Martín, desde Las Vegas. Eso, vamos. Gracias. Y posiblemente Amir Khan pelee con Adrián Broner, ¿sí? El que perdió con Maidana, justamente, ¿sí? Dice, la pelea está ahí, dice Maidana, ¿sí? Estoy esperando el anuncio nomás. ¿Sí? No, está bien. Bueno. ¿Qué pelea? ¿Cómo lo ven? 3 de mayo. Difícil. 3 de mayo. El Mayweather del que venimos hablando hace 3 años acá, me acuerdo. Los primeros programas que hacíamos los chistes que se quería decir el tiempo en mayo, etcétera. Y justo y siempre, abuso, siempre pelea siempre en mayo. Es local. Claro. Es local en esa fecha. Claro. Local hay no que solo, ir a mayo. Claro, sí. No solo es una cuestión espacial, sino también temporal. Totalmente. El único momento en que. Y hablando del tiempo, que mejor que Weather. Sí. No, voy a hacer algo que nunca hice. Ahorrarte un chiste. Claro. Empecé. Decir, el de Francisco estuvo bien, no necesito agregar no nada. Necesito decir otro bien, muy bien. Malo que estaba pensando. Muy bien, todo un lujo. ¿Serás capaz de no decírnoslo nunca? Termina el programa y terrible, ¿cómo? Esto es terrible. Le está cayendo la baba, no aguanta. Estoy agarrando de la goma de espuma, pero lo voy a tomar como un ejercicio de superación personal y no lo voy a decir. Yo prefiero que lo digas porque vamos a estar hablando de golf y vas a saltar con el chiste ese reprimido a los gritos. No. ¿Sabes qué lo va a pasar? Lo va a mandar por mail manejando y es un peligro. No solo para él, sino para terceros. Decilo ahora entonces. El único momento en que por calendario están. No tiene sentido. Es más. A ver, decilo. Equilibradas las chances de Mayweather. Que lo diga, el chat pide que lo digas. ¿Eh? Con las de nuestro púgil, es el 30 de abril. Porque ahí el Mayweather empieza Maidana. Empieza el día de Maidana. Uf. Yo no soy Maidana. Qué re. Oh. No, yo les dije. Qué rebuscado. Esto fue culpa de ustedes. El Mayweather empieza Maidana, es... Es muy bueno. Ahora me desdigo, es buenísimo. El 30 de abril el Mayweather empieza Maidana. Bueno, impresionante, ¿eh? Falta mucho igual todavía, Jorge. Faltan 3 meses para la pelea. Tenemos meses, tiempo de pensar chistes... 3 meses de boxeo es... Es poco. Es más, la vida es una eternidad. Sí. No hay deporte en esos 3 meses hasta que se dé la pelea. un deporte de boxeo tácito, un deporte, un tiempo de boxeo tácito. Hablando de boxeo tácito, a mí me fascinaba una frase que yo la entendía como una un sofisma poético, una alegoría genial, que es cuando decían segundos afuera. Para mí eso significaba se va el tiempo de la espera, ¿no? O sea, se escapa el tiempo y arranca el round. Y no, es que los segundos que están asistiendo al tipo se vayan a mí me llevó mucho tiempo entender que los segundos eran los asistentes. Sí, yo recién lo estoy descubriendo. Siempre ahora. Creían que segundos afuera era como decir en unos segundos bajen todos. No, segundos afuera es bájense los que le cambien el protector. Claro, los segundos son los asistentes. Yo en este momento me pongo del otro lado de la gente y los quiero matar a los tres, pero síganme. ¿Por qué? Pero no puedo creer que descubrieran descubrir la pólvora de los No, yo dije que la descubrí a los 20 más o menos. Pero ellos dos acaban de decir que no, yo bien. Ahora no, pero me yo llevó sí. tiempo, me llevó yo tiempo, sí. lo reconozco, ¿eh? No me da vergüenza. Fue ahora, en este momento, fue en vivo. Pero tampoco la pólvora es otra cosa, pólvora es pólvora. La pólvora es una cosa que se utiliza para producir explosiones, ¿no? Sí, tiene una combustión recontra exotérmica. Claro, y por eso sale con fuerza. Sí. Es otra cosa, Juan Martín. ¿Pólvora tiene que ver la palabra con polvo? Sí, porque en inglés pólvora es powder, que es polvo. Pólvora y polvo se dicen igual en inglés. ¿Powder? ¿O estoy inventando? ¿Es polvo? Entonces el chili powder, todas esas especies es por polvo, ¿no? Sí, sí, es que están molidas. ¿Pensabas que era por polvo? ¿Era pólvora de chili? No pensé nada, nunca me puse a reflexionar sobre eso. Quizás sí, algo me da culpa, lo debía hacer antes. Bueno, el diario el lunes es muy fácil, claro. En minutos, muchachos, disculpen que los interrumpa, empieza el Crucero del Norte Banfield. ¿Sí? El puntero de la Vía Nacional tiene que viajar a Misiones, ¿sí? Sí. Posadas, ¿sí? Todo lo que es la parte del norte del litoraleño argentino. Independiente empató. Con Boca Unidos. Sí. Y Defensa. Está perdiendo casi todo el partido, ¿eh? Y Defensa y Justicia le ganó a Brown en la cancha de Brown, no en la cancha de Brown. Sí. Para el adivinando canchas que hice el otro día. En el partido de Crucero del Norte, Banfield, entre esos dos equipos está una de las canchas y el otro, una cancha muy cerca de donde está el otro equipo. Ahí tienen una pista, ¿eh? A quienes pedían. Sí. Atlanta ganó 1-0, está puntero. Ajá. Está muy, ¿en primera muy... fecha va? No, es la 24, es la segunda ronda, pero está muy, muy cerca Atlanta de pechar. Pues está ahí, está, como el año pasado. Sigue puntero a pesar de su. De lo que. De sus posibilidades, ¿sí? Claro. Así que estar atentos. Bueno, Quilmes tiene un nuevo técnico. Mejor dicho, Quilmes se le fracasó el técnico en dos fechas. ¿Cuánto duró Junta? Sí, tres fechas de haber durado. Ferguson, ya que Junta es el no Ferguson. No es Ferguson el nuevo técnico de Quilmes. No, sería pero digo, Ferguson, si otro equipo dura más de tres fechas o le pasa lo mismo que a Junta. Acá, Ferguson, no dura. Como Matau, se va antes de asumir. Quiero ver dirigiendo a Brown, ¿cómo? Sí, aguantó Junta. Claro, porque es fácil dirigir al Manchester. Dale el Manchester United a Junta. ¿Sabes cómo te lo funde? Caruso vuelve a Quilmes. Caruso Lombardi, ¿sí? Señoras y señores, vuelve. ¿No estaba dirigiendo algo en la Caruso? No, Caruso Lombardi había estado dirigiendo a Argentinos Juniors. Hasta el campeonato pasado, ahora se fue y lo asumió Borghi, ¿sí? El Vinci Borghi. Según él estuvo a punto de dirigir la Vinotinto, pero por un problema de que de... el tema de los dólares de allá no le podían pagar en dólares, no sé qué era, finalmente. Los dólares venezolanos. Claro. ¿Bielsa a Perú o a Paraguay? Opa, Bielsa a Perú me encantaría. Eso sería un desafío. Porque es históricamente es un país... Además tiene muy buenos jugadores, sí, actualmente Perú. Perú es un país que tiene unos jugadores de una técnica impresionante y que colectivamente fracasa, no se entiende por qué. Ahora, si va a Paraguay, ¿ya sería porque se parece a Martino? Ah. ¿Estaría invirtiéndose la ecuación? ¿Martino es el Bielsa de Argentina? Hoy. Yo creo, hoy es el Bielsa... De Paraguay. Sí, de Paraguay. Yo creo que así como Di María es el Messi argentino, Martino es el Messi, el Bielsa argentino. Tenés razón. Para mí tiene que ir a Perú porque así hace como San Martín. Chile, Perú y Argentina. El País Vasco. Sí, claro. Yo tendría que ir a dirigir a Sunderland y Madrid. O al Boulogne-sur-Mer. Al Boulogne-sur-Mer, que está jugando la Copa Francia en estos momentos. Sí, y estaba pensando que Neymar es el Messi del Barcelona. Sí. Bueno. ¿Por qué, Juan Martín, vos estuviste ayer, fuiste una de las pocas personas que estuvo en la cancha de Boca, si bien fue a puertas cerradas? ¿Por qué le echan la culpa? Yo no vi el partido. ¿Volvemos a hablar de deporte invierno? Sin anestesia. Sí. ¿Cómo terminó? 0-0. Por elevación. Boca perdió de local a puertas cerradas. Pero el informe lo tiene Juan Martín. Yo te quería preguntar esto. No le caigamos. Te pregunto con una respuesta. No le caigamos a este pibe Zárate. Lamentablemente hay que caerle al pibe Zárate. Hay que caerle. Pero también, por su bien. Hay que caerle también al pibe Ledesma. Al pibe Bianchi. Al pibe Bianchi. Y al pibe Bianchi. El pibe Bianchi. Si Bianchi fuera Junta, en este momento estaría dirigiendo la quinta del Coronel. Pero no la quinta división. No, la quinta que tiene al lado de la calle. Claro. Esa que hace en, pero ¿cómo si, la siembra de ¿cómo si Bianchi fuera Junta? Pero claro, lo que dice ¿qué sería si Bianchi es Junta? Y sería un mal técnico, entonces no tendría que estar en Boca. No sería Bianchi. Bianchi sigue dirigiendo Boca porque es Bianchi. Perdió más de lo que ganó. Ahora te entendí. Perdió más de lo que ganó. Sí, en Boca. Ya sabemos. Algo que no pasa mucho en Boca, perder más. Boca de Deportivo ganar, O por lo menos de Deportivo casi ganar. En Boca hay que ganar todo, hasta los entrenamientos. Que es muy difícil ganar, sí, los entrenamientos porque, también perdés. Y a la vez en general es muy fácil. ¿Cómo? Y a la vez es muy fácil. También. Ahora, ayer se rompió algo. ¿Quién se rompió? Riquelme. Gago. La dinámica del grupo. El grupo. Bianchi ya salió directamente a pegarle al equipo. El equipo no sale concentrado al segundo tiempo, falta actitud. Y Gago, sale a decir, no faltó actitud. ¿Y qué dijo Bianchi? ¿Que faltó actitud? Sí. ¿Qué quieren? Yo a los jugadores le digo, más o menos dijo eso, yo le digo a los jugadores que jueguen y los jugadores, no sé, salen pensando en otra cosa. Y le contestó Gabo que al equipo no le falta actitud. ¿Cómo queriendo decir? Le sobra un técnico. Sobra Bianchi. Chiqui Pérez también tuvo. Traigan técnicos que ganen, que Copa que Bianchi. Traigan técnicos que jugadores sobran. Sí. Puede tener que ver, Juan Martín, me gustaría ir a tu análisis, vos que estuviste ayer ahí, este mal rendimiento de Boca y la falta de autoridad de Bianchi, con que cada día camina más parecido a un camello. Sí, Bianchi camina muy parecido a un camello. Lo vengo. Sí, vos dijiste que era Rengo el primer día que volvió, claro, a Boca. Por eso Boca está tan jorobado. Exactamente. Como dice él, hace rato que está diciendo que tiene un problema grave para caminar bien. Vos hablaste mal de Bianchi. Dijiste que iba a fracasar antes del 98. De... Sí. Antes del 98. Yo nunca lo quise, Bianchi. No, pero para la vuelta de Bianchi él dijo todo lo que está pasando, ¿eh? Yo le doy la derecha. Pero también lo había dicho cuando Bianchi triunfaba, cuando ¿eh? Porque ahí era, todos se subían al caballo. Al camello de Bianchi. No, pero fuera, me preocupa mucho la forma que tiene de caminar Bianchi. Nunca vi a una persona caminar de esa manera. Juan Martín, no es raro que Boca juegue así. Si Bianchi es el que indica cómo hacer las jugadas y camina 10 metros para adelante y termina 5 metros al costado, ¿cómo puede pasar? Claro. Él dice como un camello. ¿Sabes que como camina? Como una paloma. Una paloma malherida. Sí. Porque tiene como que, para ver, hay un pie que se ve que lo tiene de metido. ¿Otra vez? Así camina, mira, yo lo voy a Boca. Hacer. Y camina como... Así como volcando el agua. Es una mezcla de... Para que lo vea la gente, así camina. Mira. Ah, es como una... Ah, como una garza. Garza. Una garza de dibujo animado está haciendo, sí, Adrián ahí. Una garza. O el cuervo de... El cuervito lo dibujo animado. Piernas locas Crane. Sí, eso. Como piernas locas Crane. Piernas locas Crane. Sí. Hay algún problema, ¿eh? Una pregunta. Tal vez un no quiero decir la palabra, una larga enfermedad. En los huesos. En algún hueso, tal vez. No, yo creo que es parte de la artrosis que debe parte tener. De boca. Claro, de una artrosis. El mundo bota, el mundo bota. No, el desgaste que te produce el mundo boca. ¿Sí? Sí, sí. A nivel de las articulaciones. El segundo. Boca persona. Claro, el segundo penal se lo cobran por brazo largo, dice Haidt. No, Zárate, se confundieron. Mauro Zárate. Un solo penal. El primer penal. Un solo gol de penal. ¿Cuál fue el segundo? El segundo. Entonces habrá querido decir el penal del segundo gol. Ahí está. Para lo que es genial es el primer gol de Boca. Mírenlo después porque Zárate, en vez de cortar la pelota, le pega una patada al delantero de Belgrano. Entonces es un error, no es genial. No, pero es genial lo que pasó. Ah. Le pega al delantero, le erra la pelota, le pega al delantero, se cae. Se lleva por delante la pelota le queda servida al delantero que además se la lleva por delante y le queda igual bien y después parió el tribunal. Se hizo todo mal, Zárate, pobre. Ni siquiera le sirvió la patada que le pegó al delantero como para que el delantero pueda seguir. O sea, uno por Zárate y el otro por brazo largo. Pues. Pero digo, es para caerle al chico. ¿Qué edad tiene este chico? Creo que tiene 20 años, no, pero está jugando muy mal. Bueno, pero sáquenlo, pero. Es para caerle a Bianchi que lo sigue poniendo. Ah. Bueno, hablando de eso, estoy recaliente, recaliente. Lo ponen al infeliz de Burdizo de titular hoy, el Galatasaray, empata 2-2, partido que tenía que ganar para llegar a la cerca de la punta, etcétera. Ah, le caes al pibe Burdizo. Sí, sí. Perdón, vuelvo acá. ¿Cómo salió Belgrano con el debut del arquero al que le ganó a Boca? Le ganó a Boca. Belgrano era le ganó justamente a Boca 3-2 en la cancha de Boca. Está en el informe de Juan Martín, que estuvo ahí. Juan Martín, vos que estuviste en la Boca. ¿Qué tal? ¿Por qué Bianchi camina como un camello? No sé, pero el arquero de Belgrano no tuvo una buena tarde. Olave. A pesar de este chico, no me acuerdo cómo se llama. Justamente, el chico al que César le pegó el pelotazo. Dio un par de rebotes. Ah. Debutó, perdón, lo vamos a poner a Adrián y al resto de la audiencia. Ahí está, déjenme noticias que no sé, importantes. Debutó en el arco como titular por quinta amarilla de Olave el chico que era alcanzapelotas al cual César le tira un pelotazo. Ah, y que encima cuando el pibe le dice, ¿qué hiciste? Se acerca y le dice, cuando gane 5 palos verdes como sé. Yo, te contesto. Igual, y ahora se está ganando. Recordemos porque. Le contestó entonces ahora. Está así, ¿no? Está el mito también de ese pelotazo de César. Yo lo vi. Sí, no fue nada. Spears se tira media chico, hora después. El chico se tira media después y exagera ahora, y hace teatro. Ahora todos estuvimos en la cancha ese día que César. No, yo lo vi recién ahora, apreté y todo. Pero el chico no atajó bien, Para nada. Atajó un tiro de. Bueno, hay que atajar un tiro, Este chico, valiente. El peticito de Boca nuevo, ¿cómo sale? Acosta. Riquelme. Acosta. Pero después Boca, la verdad, jugó bastante bien el primer tiempo, pero el segundo tiempo. Un fantasma. Está para 45 minutos, Boca. Sí. ¿Y qué pasa con Riquelme? Juan Martín dice que tuvo un desgarrito de van 6 meses. No era un desgarro, era un desprendimiento de retina. Un aductor, lo cual es mucho más. Se le salió un músculo. Se le desprendió. Hay que volver a ponérselo. Ah, no es fácil. Hay que pero pegar, es que agarre bien, se despega, lo pega de nuevo. ¿Con qué se pega el músculo, Juan Martín? ¿Con la gotita? Con saliva. Yo te lo pegaré con la gotita. Creo que ellos lo que es el error. Ellos dejan que se pegue solo. El músculo no se pega solo. No es de pegar mucho solo. Los que se pegan solo son los bivalvos. Autosadomasoquistas. Que es difícil porque son sado y masoquistas al mismo tiempo. Claro, pero usan el lado sádico para masoquearse. Claro. Es. Hablando de autos. La gente es muy compleja. Masoquismo, Alejandro nos manda la noticia. Terrible para nosotros, pero hay que ver y hay que analizar si es que pongo un obstáculo o no. El robot que juega al tenis de mesa va a enfrentar ahora al campeón alemán Timo Boll. Un Timo, un robo. Robot que juega al tenis de mesa, ¿eh? ¿Cómo juega? ¿Tenés robot contra Timo? Es un afano ese partido. Sí. ¿Tenés algún video del robot que juega al ping pong para que podamos ver si es ping pong o no? O no. Para mí sí. Es ping-pongo porque hay un diseñador del robot y ese es el que verdaderamente está jugando ping-pong con obstáculos. Claro. Hay un videoclip. A ver, Francisco, relatalo. Ah, lindo pibe el robot, ¿eh? Ah, no. Analizalo. Cuca se llama. Estamos en vivo. Viendo. Yo no puedo creer que esto juegue. No, no, pero esto no está mostrando. Es una publicidad eso. Pero no van a poner ninguna. Sí, sí, sí, ahí va a sacar el robot. Saca de muy arriba, ¿eh? El robot es una especie de. ¡Apa! De mira. Cortocircuito. Sí. ¿Cómo la mueve? Timo está mirando que dice: este me. Es como un brazo. ¡Ay! No muestra cuando saca. Cuca se llama. Cucatimobol.com. Yo quiero saber si puede recibir una pelota. Bueno. La verdad la mueve de una manera que ninguno de nosotros sabe hacer, es pasarla de lado sin que se caiga. Está bien, pero tiralo en mirante blon al robot a ver si sabe volver. Lo despiezan. Sí, termina en Warnes. En una chat. De paso aprovechamos para informarle a la gente, a Demóstenes, a Fran, a Corbata, a Hyde, que se viene un torneo. Próximamente, muy próximamente, principios de marzo, vamos a tener el primer abierto 2014 de ping-pong con obstáculos, ¿sí? De Argentina, ¿sí? ¿Cuándo es, Juan Martín, en Noruega? ¿Cuándo hay torneo? No tengo idea. ¿En Uruguay? Tampoco. Bien. Perfecto, gracias, muy completo. ¿Todavía no podemos confirmar la fecha, Francisco? Está casi. Primero día de marzo, como dijiste vos, todavía no está confirmado. Sería, aparentemente, discúlpame que hable cuando sí. Haces ruido, en la semana, no fin de semana, se puedes adelantar algo. Podría llegar a ser el 5 de marzo, que es miércoles, el miércoles post. Martes, fecha de semana. Post carnaval. ¿Y sería a qué horario aproximadamente? ¿7 de la tarde? Un poco temprano tal vez, pero sí. 7, 8 de la tarde. Sí. 7 y media yo arrancaría. Primer partido. Bueno. Los partidos de primera ronda con los que están, y por supuesto que puede haber alguien que llegue más tarde, entonces jugará más. Vamos a estar informando y por ser carnaval yo creo que va a tener una temática afín, pero no. Pero, hay no. Que dejar de apretar el pomo porque ya pasó el carnaval con esa fecha. Si yo te digo que es carnaval. Es carnaval. Ya te lo puedo decir. Es muy probable que haya una. Que haya al menos una ronda donde hay que jugar con Jenga. Que ahí quiero ver a los grandes rematadores del ping-pong. Sí, pero vas a ver, Jorge, cuando vos decís. Claro, pero ahí los voy a ver perder. Y... ahí los voy a ver perder. Porque en el ping-pong con Jenga, cada vez que vos tirás una pieza del Jenga, perdés el punto, por más que lo ganes. ¿Cancha mojada? Pregunta Haidt. No. Le digo a Haidt que evidentemente nunca probó una cancha mojada de ping-pong. Sí. No se puede. No se puede. Físicamente imposible. No. En el ping-pong no hay, no se puede, Juan Martín. Con el agua sí. El agua hace que la pelotita se quede pegada automáticamente. Pero pueden ser sectores. Claro. Se quede pegado. Pueden ser sectores. Puede ser la variante básica. Exacto. La variante básica es eso, justamente, con agua. No nos adelantemos que puede haber sorpresas, ¿sí? Adrián, te actualizo el medallero de Sochi 2014. Por favor. Alemania 8 de oro lidera el medallero, pero 13 en total. Mucho menos que los 4 que lo siguen, ¿eh? Ajá. En cantidad de medallas, pero mejor en calidad. Rusia, Países Bajos, Estados Unidos, Noruega, Suiza y Bielorrusia con 5 de oro, ¿eh? Ajá. En ese orden. ¿Sorpresa de Bielorrusia? Sorpresísima. Sí. ¿Tiene más Bielorrusia que Rusia? No. ¿Qué significa bielo? Blanco. O sea que la Rusia que común es Bielorrusia. Es multicolor. La Rusia es negra, entonces. Minsk no me importa. La ausencia de blanco. El negro es la ausencia de blanco, ¿no? La ausencia de todo color. Y viceversa. Hoy, la última medalla, la última, lo más fresco, la ganó justamente Alemania. Caliente todavía. Todavía caliente. La última de oro la ganó el equipo de esquí, ¿sí? De saltos. Y con... Buenos Aires. Sí, iba a decirlo. Uruguay. Pero por equipos. Y le voy a decir un par de nombres que les van a sonar conocidos. Severin Freund. Sí. Lo vimos saltar solo. Marinus Kraus. Lo vimos saltar solo. Y estos ya no son tan conocidos. Andreas Wank y Andreas Wallinger. Sí, ese es el equipo alemán que ganó la competencia de saltos ski jumping, saltos de esquí por equipo, ¿sí? Hoy un no lujo. Vino Marcus, quizás nos esté escuchando, pero un fracaso lo de Suecia hasta ahora. Dos medallas de oro, ¿eh? ¿En qué ganó las medallas? No te lo puedo una confirmar. Fue el otro día. Es una hazaña, realmente héroe. Suecia, el país que saca la cara por Suecia, sí, que pone la cara por Suecia. Suecia ganó medalla de oro en cross country femenino y cross country masculino. Ah. Por equipos de postas. Sí, no ocurría esto desde la última vez que había pasado. Ajá. Claro. Y una pregunta, ¿esto colmó las expectativas de los suecos? No, Suecia está para más, Jorge. Ajá. Suecia está para más. Y malmo que por bien no venga. ¿Y qué importante esto de Suecia, que se destaque en los deportes de equipo? ¿Sí? Sí. ¿Es la Argentina de Europa? Totalmente. Fíjate que estos que tienen muchas medallas es porque son todos individualistas, Alemania, ¿sí? En cambio Suecia es un país que apuesta a perder, ¿no? Apuesta a perder individualmente para ganar en equipo. Claro, claro. ¿Sí? Mucho más el socialismo dinero, real. Mucha más gente por menos resultados, ¿no? Que es como debe ser. Pero fracasísimo, le llamaría yo, a Finlandia. ¿Cero medallas? Cero medallas de oro, dos de plata y cero de bronce. Finlandia, uno de los países más invernales del invierno. Sí. Un país con sol de medianoche. ¿Quieren que les actualice cómo está el hockey sobre hielo, hombres? Dale, sí. Dale. Porque ya quedaron definidos lo que van a ser todo el tema de los cruces, ¿no? Ajá. Déjame que te actualice. Bueno. Para cuartos de final ya clasificaron Suecia, Finlandia, Canadá y Estados Unidos. Los mejores cuatro. Sí. Sí. Falta Rusia y serían los mejores. Bueno, hay como un repechaje. Clasifican todos acá. Sí. Sí. Entonces a lo que serían los octavos de final clasifican todos. Entonces va a jugar Eslovenia con Austria y el ganador va a jugar con Suecia. Rusia-Noruega y el ganador va a jugar con Finlandia. ¿Sí? Así que podemos tener una semifinal Suecia contra Rusia o Finlandia, ¿eh? ¿Impresionante? ¿O qué me importa? Una de dos. Sí. Suiza va a jugar con Letonia. ¿Por qué Letonia le dicen Latvia? Porque se dice así, ¿eh? ¿Y por qué entonces le dicen Letonia? Porque también se dice así, pero en castellano. Muy bien, ¿eh? Muy completo. El ganador de Suiza y Latonia, le voy a decir así, jugará con Canadá, ¿sí? Y el ganador de República Checa con Eslovaquia jugará con Estados Unidos. Una semifinal va a ser Estados Unidos-Canadá. ¿Final? Uf, qué difícil. Canadá. Suecia. Suecia. Yo creo... Canadá-Rusia. Yo creo que Rusia... Canadá-Rusia. Le va a ganar a Suecia, ¿sí? Oh, dale. Batacazo. El si bien es el local... Sí, es bataco entonces, ¿eh? Sí. Porque es local. Sí. Y... va a jugar la final con Canadá. Y va a ganar Canadá. Canadá, totalmente, pero vimos lo mismo. Sí. Ahora les actualizo enseguida el curling, el otro deporte estrella. ¿Sí? Uh-huh. La Curling Cup, ¿no? Este torneo de Inglaterra. Mal llamada Curling Cup, Jorge. Mientras la batería empieza a escasear. En hombre, ¿sí? Está puntero. Suecia con 8 victorias, le siguen Canadá y China con 7, después Noruega y Gran Bretaña con 5. ¿Sí? Espera que quiero ver cómo quedaron los playoffs, ¿sí? Porque ahora empieza la verdadera Curling Cup. Uh-huh. La semifinal van a jugar Canadá-China por un lado, y por otro lado Suecia contra un rival que va a salir de un partido, si mal no me equivoco, entre Noruega y Gran Bretaña. Qué difícil esto, ¿no? Noruega y Gran Bretaña, sí, quedaron igualados y tienen que hacer un desempate. Yo ese partido lo quiero ver, ¿eh? Míralo. El otro día, ahora que me decís eso, había 4 partidos de curling masculino y no televisaban ninguno. Puede ser. A mí me parece que no puede ser. En la página que vos me pasaste, que se ve todo, incluso se ve el disquito del hockey. Sí. ¿Sí? Están todos durmiendo y yo estoy quedando afónico, muchacho. Hacemos un corte. ¿Qué hacemos, muchacho? Podríamos ir a un breve corte. Hacemos un cortecito y cerramos. Sí, son y 44. Vamos a escuchar algo de Europa del Este, para ya que estamos hablando de todo esto. Vamos a escuchar la canción ¿de dónde? Icarus. ¿De dónde es esto? La República Checa, del frío del invierno de Praga. Déjame que te diga mientras, sí. ¿Cómo está República Checa en el medallero? Eso sí le ponemos. Ya te digo. No está entre los 10 primeros. Perdón, la canción es de Checoslovaquia, así que representa también a Eslovaquia. Ah, entonces te voy a decir los cómo dos. Están los. Eso puede ser una explicación para un dato. Y se me terminó la batería. Eso puede ser una explicación para un dato que escuché que República Checa ganó su primera medalla de oro en la historia de los Juegos Invierno. Me parece rarísimo, pero debe ser. Hay que claro. Ver, claro, con Checoslovaquia. Ya te digo, República Checa está en número 15, en el puesto 15. ¿Cuántas ganó? Una de oro. ¿Nada más? No, por favor. Tres de plata y una de bronce. ¿Y Eslovaquia? Complétame la información. La 19, una de oro, nada más. ¿Una de oro? Bimba, oro. Eso, a mí dame eso. Bimba. ¿A vos te gustan los países que ganan solo oro? Bimba. Sí. Está bien. Porque si tiene chance de ganar alguna cosa sola, que sea eso. Está. ¿Y si tiene tres bronces o un oro? Es la polémica que planteaba Juan Pablo el otro día de poner el puntaje de las medallas. Sí. Pero igual, más allá del puntaje que se le pone. A mí dame una. A mí dame una. Modrý obzor skláňa, kteří si ptačí promenát, jak paní Ikaros má přání, že musím jednou tvé jméno jednou, tvé jméno po obloze psát. I když jsem možná ještě klukem a míčem kopu do plotu a povrat přácí střílím lukem, tak vím, že jednou sypnu si jednou na úzu oznak pilotů a potom celou třídu svezu maminku s tátou tebe víc neboť tvým očím v barvách bezu neboť tvým očím musím říct musím říct že jako Ikaros mám přání za sluncem kloužit oblohou a mám s ním tajné ujednání, že budu jednou létat s ním jednou, vždyť kluci jinak nemohou. Jsem možná ještě klukem a míčem kopu do plotu a povrat přácí střílím lukem, tak vím, že jednou připnu si jednou na bluzu odznak pilotů a potom celou přídu svezu maminku s tátou tebe víc neboť tvým očím v barvách bezu neboť tvým očím musím říct, že jako Ikaros mám přání za sluncem kroužit oblohou a mám s ním tajné ujednání, že budu jednou létat s ním jednou, vždyť kluci jinak nemohou. despedimos en estos minutos finales, ¿no? Donde simplemente nos despediremos. Sí, es el último bloque del programa de hoy, que tuvimos una amplísima cobertura sobre los Juegos Olímpicos de Invierno, que están terminando estos días. ¿Cuándo terminan, Juan Martín? No sé, pero espero que pronto, ¿no? Porque yo ya la verdad que no lo soporto más. ¿Cuándo terminan, Francisco? Este fin de semana deben terminar. El 24. Tonto, falta, ¿no? El fin de semana. Lo que tiene, yo a mí me pasaba el otro día que me levanté, si bien no pude ir a la transmisión, ¿sí? Porque terminó muy rápido y me levanté tarde y estaba de mudanza este fin de semana, muchas cosas que no voy a hablar de mi vida privada al aire. Pero, por un lado, me levantaba con abstinencia, con ganas de ver Juegos Olímpicos, pero después era siempre lo mismo. Sí. Son dos deportes, claro, todo hielo, todo esquí. Es todo muy blanco. Todo muy blanco, tal cual. Siempre los mismos países. Es muy poco país. Todo es en contra. Muy poco deporte. Todo muy blanco y hay seis países. Siempre ves Alemania, Rusia, Austria, Letonia. Latvia. Sí, Letonia. Polonia, Austria, Suiza. Sí. Todo ahí, si no queda ahí. Sí, pero bueno, va esta semana entonces vamos a terminar con los Juegos Olímpicos de Invierno. Y ¿algo más, Juan Martín? ¿Te quedó en el tintero? A vos, Jorge, a vos, Francisco, si no nos despedimos ya de la gente. Nos despedimos, les agradecemos por estar allí, de ese otro lado. Sí, y nos encontramos el... Saludamos a Marcus, que ahí lo veo en el chat. ¿Está Marcus? Suecia, dice, no se olviden de Suecia. Hablamos un montón de Suecia, Marcus. Hablamos del Ferrari. No, pero yo nombré ahora los equipos que están. Suecia. No, pero Marcus, escúchame, hablamos del ejemplo que es Suecia en los deportes de equipo, ¿sí? Y el fracaso que es en general a nivel global. También hablamos de que va a jugar la final de... No, que va a perder la semifinal de hockey sobre hielo con Rusia, ¿sí? Esto es un golpe duro para Marcus. ¿Sí? Pero que en curling puede ser. Pero en curling va a ganar el oro. Recién empieza a escuchar, justo Marcus nos dice. Bueno, Marcus. Te perdiste que dijimos que Suecia es la Argentina de Europa. Sí. Y que ganó en el cross country por equipos femenino y masculino, las dos medallas de oro. Un lujo. Un lujo, ¿eh? Así que. Bueno, después te bajás el programa, Marcus, y lo escuchás de nuevo, que es imperdible. Impresionante, uno de los mejores programas de febrero. Un besote para todos. Sí, y nos vemos el lunes que viene. Chao.